Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento. 4 de la tarde. Tarde. Le agradecemos a Diego Poschi que ya vino. Vino. Muy bien, señoras y señores, termina la semana de vuelta y media. Qué rápido pasó. Y arranca el fin de semana para. Los olvidafter. Olvídate de todo. Por ustedes. ¿Cómo les va? Feliz viernes, amiguitos. Muchas gracias, amigo. Qué muchas fachita gracias a todos, ¿eh? ¿Y vos? Uf. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? ¿Estás realmente soltero? No, está acá, Dani. Ah, está acá, Dani. Bueno, mal que no. No la vemos nosotros. No había escuchado radialmente. Dije, ¿qué pasó, boludo? No. ¿Te enteraste? Con los switch, no, tranquilo. No. Ayer. ¿Querés venir a UPA? Ayer. Bueno. ¡Esa! Los balones los quedamos. ¿Cómo se quedaron en silencio absoluto de repente? ¡Qué jeropa todo! Lo rojo que te pusiste, Wanda. ¡Rojo! ¡Es terrible! Oblam, callado, todos callados. Increíble. Parece que tenés rosácea, boludo. Sí. Cuando las cosas se están dando, no hay que mover nada. No. Cuando el enemigo se equivoca, no hace nada. Nada, claro. No le distraigas al enemigo. Hagamos clip. Sí. Son terribles, ¿eh? Sí. No, mirá, ahora anda UPA si nos cagamos de risa. ¡Ahora anda UPA! Pajero. ¿Dijiste pajero? No, nada dijo que viejos. Nada que ver. Nosotros era lo que vos querás, pero la que dijo venía UPA fuiste vos. Pero es que yo no tengo ningún problema. Yo tampoco. Ahora, a mí me dio asco. Espectáculo. No tengo problema hacerle UPA todo el programa si quiere, claro. Pero si es. ¿O no? Sí, obvio. Bueno. Este costado lésbico. ¡Ay, qué! No, a mí me parece bien. Tiene ganas de experimentar. Está bien. Es de camaradería. Es de camaradería. De amistad. Hablando de lésbico. Problemas, lésbico. Ayer me esperó un notero, Diego Poschi. ¿Pelado? A ver. No voy a dar datos. Ok. Y soy muy malo como entrevistado. Di la nota, por supuesto, pero me pinchó y no le di nada. Y siento que lo hice esperar de más. Me dijo... Te quiero porque nos llevamos bien, pero sos muy malo. No, te quiero, pero me arruinaste la nota, te digo. Claro. Igual preferible eso antes de decir boludo como yo. Por supuesto, antes de tranquilo. Que me empiezan en que me, sí, me claro. Enojo enseguida. Hoy estarían muy. Porque es muy fácil, además, llegar por ahí, muy fácil. Ni salió tu nota por ahí. Yo creo que no sale. Claro, ¿no sale? No, no, porque no dije nada. Perdí el tiempo, lit. Estaban pinchándote para que generaras algún tipo de cosa. Encima, me citaba cosas de otra gente. Y... Ayer, pésimo día para estar en la puerta esperando. Pésimo. Yo, si era buen chabón, le decías. Me comí a una tía. Por ejemplo. Claro. Eso no me lo preguntó y eso, hace ¿verdad? Streaming. Sí. Una tía. Claro. Pero oigan, sí, es muy fácil llegar a los portales. ¿Tuviste alguna vez un escándalo mediático? Y me peleé, no me peleé, se pelearon conmigo una vez. ¿Quién? No tuve muchos, dos o tres. ¿Quién? Díganos ustedes. No, no puedo decir. No, mira, sí, le puedes decir porque fue zanjado. Se chapó a Mirta. Le metieron trillizos en Entre Ríos, eso. Hermoso. Y son 4 trillizos, me dijeron. No. Sí. Una vez me agarraron acá abajo también, creo que es el mío que te agarró ayer a vos, y yo no sabía qué decir. Pasó una chica corriendo que estaba entrenando, fui atrás de la piba corriendo. Espectacular. De una forma muy fácil. Igual nada, seguían grabando, llegué a la esquina. No, hermoso. Te persiguieron. Hay que escapar. Cholo, jamás en mi vida. ¿Te gustaría tener un escándalo? No. Bueno, tuve un mini escándalo. No llegó a ser escándalo. Uy. Porque el otro día medio lo conté. Contalo a UPA, Juli. No, mentira. Porque un artista me robó un beso. Y en unos premios como que extremadamente conocido. Pero no, en unos premios, ¿argentino el artista? No. ¿Un beso en la boca? Sí, pero no, la noticia no fue ese beso, sino que estábamos en unos premios y él estaba sentado a mi lado. Cuando él gana, como que se voltea para abrazarme a mí y parece que me besa en la boca. Okay. Entonces, tipo, eso fue lo que se viralizó y no sé qué. Después en la fiesta, sí, bueno, toda la cuestión. Estaba denso. Estaba un poco intenso. Ah, sí. Y ahí fue que por eso les digo, fue un mini... Mirá, no, no puedo decir que haya sido un escándalo. Mirá, verdad. Elton John, qué jeropa. Sí. Mirá, Elton John, qué picante. No me lo esperaba. Sí, mirá. Sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, y lo de Oblab, que lo vamos a contar el lunes. Sí, obvio. Hoy ya no. Nos lo van a contar ahora nosotros fuera. Ahora fuera de te contamos. Tuve sexo con Barsky. Sí. Oh. En Clank. Pero no Juan Pablo, es otro. Otro Barsky. Miguel Barsky. No te puedo creer. Mañana hay punto caramelo, jirafa. Sí, a las 10 de la mañana. Vengo. Me gustaría conducir un sábado. ¿Quién viene soñando? Viene Tripa. Oh, muy bien. Así que nos vamos a divertir. Y sí, Seba y Pablo buscona, me pidieron alguna vez que quieren conducir caramelo. Así que tal vez que se les dé. Sí. Ah, muy parece bien. Garpan bárbaro hoy. Hoy nosotros tenemos un Olvi After con invitados. ¡Epa! Vienen los oyentes. Mucho tiempo arrepentido. Sí. 20. 20 oyentes. Estás arrepentidísimo. Se me pedí rompí los huevos a principio de semana, se cumplió el deseo. Cuidado con lo que deseas. Y recién dijimos, uy, no tenemos mucha energía. Te entiendo perfectamente. Tienen que estar muy simpáticos. ¿Vieron el dicho de, no sé si aquí se dice, mata al tigre y después le tiene miedo al cuero? No. No. Nunca lo escuché eso. ¿Qué? Mata al tigre y después le tiene miedo al cuero. No. No. Acá decimos, si te gusta, bancate la peluca. Okay. O se quema con leche y la vaca llora. Si mandás un centro atrás, sabes que puede ser gol. Ok. Eso decimos también. Perfecto. Bien. Es igual al del tigre. Como te ven, te tratan. Sí, sí. Te van a tratar. Señoras y señores, el abrazo a la distancia el lunes a las 4. Chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona cuya hija fue abanderada por segunda vez consecutiva. Su orgullo también es el nuestro. Hasta el próximo programa. Vuelta en Media. Movistar TV presentó Vuelta y Media. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Bienvenidos, son las 7 de la tarde, 12 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Feliz último viernes de mayo, amigos. Mayo, mes intenso. Mes intenso, si los hay. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Feliz viernes, Potra. Feliz viernes, mi rey. Estamos combinaditos otra vez. Ay, sí, mira, otra vez. Estamos combinaditos otra vez. Yo les juro por Dios que no nos ponemos de acuerdo. Vivimos con el mismo corpiño. A mí me encanta que pase igual. Yo cada día estoy más tetón. Me voy a poner viejo tetón. ¿Viste cuando ya sabes cómo vas a ser de viejo? ¿Tetón? Viejo tetón. ¿Sí? Yo voy a hacer eso. También lo veo a mi papá. Yo estoy muy. Claro, claro. Muy viejo tetón. Yo voy a ser como mi madre. ¿Cómo es tu madre? Bella, divina. Ah, potra. Muy bien. Hermosa mi madre. Sí, claro que sí. ¿Quién pudiera tener esos genes venezolanos? Sí, claro, esos genes piñerúa. Yo vengo con los genes de Flores, provincia de Buenos Aires también. Tenemos genes tuerca, mi viejo, muy tuerca, genes... genes mecánicos. Genes mecánicos. Igual no, el gen mecánico es saludable. Pero además es saludable. El mecánico fue fuerte, aguanta tipo un montón de años, pero en el pecho, los manos resistentes. Tremendo. Se ve un poco la zanja de vez en cuando, pero... Pero no, tremendo. Lo que hay que hacer es siempre usar cinturón. ¿Cinturón para o, que no se vea la, o body? ¿Te puedo regalar uno como un body. Un body. Para que no se vea el Fer Sanjiago. Exacto. Ahí está, ahí atrás. Bueno, amigos, bienvenidos. Feliz viernes para todos. Ya empezamos a hablar boludeces. Estamos contentos. Somos Anaís Castro. Diego Poggi. O sea, al revés, ¿no? Exacto. Sí, o sea, yo soy Diego, ella es Anaís. Pero nos presentamos mutuamente el uno al otro y a ti te preguntamos. Primero te damos la bienvenida, después te preguntamos de qué te quieres olvidar. Y aparte, si estás trabado en el tránsito, también puedes ser nuestros ojos en la calle. 1168-61-1043. Bienvenidos, amiguitos. Hola. Hola, olvidadito. Lo que me quiero olvidar. Viernes, frío de cagarse, y hoy tiene que venir mi hijo a dejarme la moto y lo tengo que llevar a la casa, porque mañana me toca llevar también a mi otro hijo al colegio. Un beso al gato de Belgrano. Gracias, gato. Beso, mi amor. Gracias por la buena onda, amiguito. Gracias por estar ahí. Eso, un cambio de vehículos ahí, que tiene que pan, que la moto, que el auto, que tú, que pin. ¿Qué más? A ver, más mensajes. Hola, buenas tardes. ¿Qué está por ahí? Hola, chicos. Buenas tardes. Quiero olvidarme. Viene lento. Que voy por la quinta sesión de kinesiología. ¿Y ya no aguanto más. Ya no aguanto. Saludos. Él llegó de Ituzaingó. Gracias, loco. Abrazo para toda la gente de Ituzaingó. Abrazo, chicos, gigante. Estábamos hablando con nuestra compañera Aujuque, ¿sí?, nuestra CM, de que fue una semana larga, intensa. Estuvimos todos en la misma. Fue una semana como cargada. O sea, no puedo decir que ha sido una semana con cosas feas, pero. ¡Upa! No fue una semana, porque solo fue intensa, no fue mala. Pero, ¿estamos todos en la misma o somos solo nosotras dos? Preguntémosle a la people, le podemos preguntar. Fue una semana a la gente, intensa, ¿sí?, amigos. Esta última semana de mayo, ¿sienten que fueron dos semanas en una? Puede ser, ¿eh? ¿Estamos todos en la misma? ¿O se pasó rápido? Para mí se pasaron como, no sé. Bueno, claro, yo trabajé el fin de semana, entonces fue para intensa, mí fue... Fue intensa. Fue largo y tendido. ¿De qué te quieres olvidar, mi vida? Dale, a ver... Hola Diego, hola Anaís, somos Agus y Agus, de todos los martes. ¿Qué es Agus? Bueno, oh, venimos a sacarnos las fotos de la tapa del siguiente disco, que sale en julio. Sí. Y estamos en la autopista escuchándolos. Un abrazo grande. ¡Ay, o sea, los queremos! Se estaban autoescuchando. Todos los martes es la banda que canta nuestra canción, que es no su es canción. Diego Poggi, chicos. No, lamento no es... decirles que no es Diego. Abrazo que a son Carly. Nuestros amigos. Se que todos los martes disco. Se viene el nuevo disco. Estaban haciendo las fotos de la tapa, así que espectacular, amigos. Cuando tengan el nuevo disco, vénganse al estudio. Arroba por favor. Todos los martes, los tienen que seguir, arroba todos los martes, porque se llaman todos los martes, porque se juntaban a tocar de repente todos los martes y de repente quedó. Pintó, la rompen toda, así que cuando tengan ese discazo, lo traen para acá, lo tocamos en vivo, se lo contamos todos los oyentes. Che, van a estar tocando ahora, dentro muy poquito, en Niceto Club, el 3 de junio, banda apertura todos los martes, van a estar ahí teloneando a The Lemon Things, ahí lo digo bien, muy bien. Va a estar buenísimo, así que vayan a verlos, por favor, amiguitos. Yo les puedo pedir un favor, para mí hay que hacer ese remix con Dieguito, ¿eh? ¿Cuál? El de Olvídate de Todo. No arruinemos la canción. Hay que remixarla con Dieguito. Tenemos un remix, tenemos el Olvídate de Todo remix. En electrónica. Sí, tenemos una versión electrónica de todos los martes. Vale. Inventamos. Y Mirta también. Mirta también nos dejó. Hoy jugamos. Hoy viene Mirta, chicos. Hoy viene Mirta porque tenemos el AMPM, también tenemos el antes de Mirta, el post Mirta, un juego hermoso, no te vamos a estar jugando. Y tenemos Olvid After con todos los oyentes acá en el estudio. Vamos a conocerlos por lo menos a 20. Por lo menos a 20 personas. Vamos a verles la cara hoy. Y se van a conocer entre ellos también. ¿De qué te quieres olvidar, mi vida? Bienvenidos. Hola. Hola hermosos, buen viernes. Feliz viernes. Miren lo manija que estamos con el Olvidafter, que yo personalmente, si hay una entrada para ir solo, voy, Estoy a media hora, 40 minutos de la radio, así que hasta las 9:30 tengo tiempo. Los amo. Invítalo ya. Ahora. Invítalo ahora. Invítalo ya. Que venga ya. Habilitamos un ticket. ¿A Maxi? Maxi, vente, obvio. Habilitadísimo, Maxi. Ahí hablas con la producción por DM. Ahí te van a responder mensajito para que te vengas. Che, obvio que sí. Les cuento algo de la calle. Ferrocarril Roca opera con demoras y cancelaciones. Se debe a problemas técnicos. Qué raro, lenta la autopista Richeri rumbo a Seiza entre Villa Madero y Barrio 1. Luego de un incidente en el kilómetro 19. Está muy demorada la traza en la Panamericana Manuel Norte, desde Olivos hasta Boulogne. Y en dirección a Capital, sobre la colectura Altura Martínez, enfrente del Uni, kilómetro 16.500. Chocaron hace un rato, me lo fumé recién, así que se los confirmo. Y también en Parque Avellaneda, Alberdi y La Carra, sentido Olivera, ya se habilitó el paso tras un accidente. Quedan demoras y en la General Paz Altura Superi, Mano Riachuelo, se registró un siniestro vial. Están, bueno, hay demoras también. Está todo complicado, ¿eh? Bien. ¿No te estoy diciendo que la semana fue intensa? Y bueno, ¿y los viernes? Sí, pero para mí esta semana particularmente, además fíjate que todos los días dijiste, no, el tránsito está repesado, no sé qué. Sí. Fue una semana particularmente intensa. Está complicada. Después le preguntamos al chat qué pasó esta semana con los astros, si había ser una cosa rara por y ahí. Y Mercurio retrógrado, viste que siempre está dando. Siempre está redrogado. Siempre está como loco. Sí, 11-6861-1043-4775-6688. Amiguitos, ¿más mensajes tenemos por ahí? En un rato tenemos un piso, vamos a hablar de algo muy, pero muy divertido. Sí. No se lo voy a adelantar todavía. No, todavía no. Todavía no le chismees. Les puedo contar. Pará, les quiero contar. En este momento 12.2 la temperatura, humedad 67%. Sábado mínima 7, máxima 16. A las 7. No, 7 grados para amanecer. Entonces no puedo hablar. Amenaza. No, para amanecer, para escuchar Punto Caramelo. Y el domingo mínima 5, máxima 16 grados. Upa, está Margarita del otro lado. Marga, mi amor, ¿cómo estás? Hola, no tan bien como ustedes. ¿Qué pasó, mi vida? Me quiero olvidar del fin de semana que se viene. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Estoy saliendo de trabajar y me acabo de acordar que uno de mis tres hijos, varones, los tres, organizó ver la final de la Champions mañana en mi casa, invita a todos los amigos, saben venir como 20 y después se quedan a dormir y saben ser como 15. No, chicos, no. No, sí, lo digo lo mismo, no, por favor, no. Hace 5 o 6 años que hacen lo mismo. No, de nuevo, decía. No, claro. No, qué kilo. Ahora son enormes, les tengo que tirar comida y me tengo que ir corriendo. Claro, tienes que depositar una caja de pizza e irte de ahí. Sí, no, lo dejo a mi marido solo, me parece. No, ¿edades? 15 años tiene. 15 años, no, insoportable, además el olor a pata. Bueno, sería de menos. Ojalá fuese olor a pata. Olor a... Sí, a todo eso. Adolescencia. Sí. Olor a adolescente, chicos. Sí. Ay, Dios, gritos desmedidos. Nadie quiere dormir porque quieren amanecer. No, terrible. Te ayudan a limpiar la... Bueno, una vez necesito tomar el té mañana. Creo que la voy a aceptar. Me parece bien. Que deja a tu marido con los muchachitos. Óyeme, ¿y te ayudan a limpiar la casa o dejan todo tirado? Siempre, que te vaya. Tratan de hacer un esfuerzo, pero bueno, se quedan con muchas ganas de hacer algo, pero después que se pone la 10 es mi marido. Ay, bueno, por lo menos, eso es como ver el costado lindo de por lo menos tengo un compañero que vale la pena. Sí, aparte les prende un fueguito, también les hace unas hamburguesas, un lomito, ¿no? Ay, no, son unos padres vayamos hermosos. Todo. Vayamos todos. Bueno, me voy yo también, no vuelvo más. No vuelvo más. Óyeme, ¿y por qué linchan mañana? No tengo ni idea. Sí soy. Estamos bien. Sí, no, somos. Demasiado, que sé que es la final de la Champions. Óyeme, ¿y hoy vas a cenar algo rico? ¿Por lo menos vas a tener una cena de viernes? No, estoy pasando por un almacén a comprar una picada, un algo, porque no quiero hacer nada, mover un dedo, nada. Está bien. Fue una semana intensa, ¿verdad, Marga? ¿Cómo, perdón? ¿Fue una semana intensa? Sí, muy. ¿Viste? Es así. Te mandamos un beso, Marga. Gracias por estar ahí. Te quiero mucho, ustedes, poquito los nada. Los quiero. Te quiero mucho. Y nosotros también, poquito mi amor. Todo. Gracias por la buena onda, Margarita. Beso, estamos mi ahí. Cielo. 11-6861-1043-4775-6688, amiguitos. Arrancamos. Les quiero contar algo. ¿Cuándo fue el cumpleaños de mi hermano? Ayer. Jueves 29 de mayo, geminiano. Sí. Hoy le fui a comprar el regalo. Sé que el fin de semana lo voy a ver. En un momento, me meto en local de un shopping y en un momento. Me estoy yendo. Y dice, epa. Me doy cuenta que había comprado el regalo de mi hermano y me había comprado todo. Todo para ti. Tipo, no, disocié y en un momento me doy cuenta que me encontré bolsa. Y dice, ya va, acá no hay ningún regalo. No, digo, boludo, y el regalo de mi hermano. No, no lo compré. Ni siquiera lo había pagado, ni siquiera lo había agarrado. Nada, amigo. Pero había visto cosas y en un momento. Qué complicada a veces que es la vida, amigos. Qué complicada, aparte, fin de mes. Ahora sí ya se hay que pagar la tarjeta en 2, 3, 4, 5 días. No, pero cuando uno días. Va a comprar regalos, es como, bueno, ya estoy acá, me compro para mí. Y después te compraste todo para ti y terminas que, teniendo que ceder una compra personal. ¿A usted? Como, bueno, a esta capaz le queda bien. No, no, no. Aparte dije, no, debo haber gastado este dinero. Y cuando de repente me dice el precio de lo que había gastado, era el doble de lo que me había imaginado. No. Viste que uno suma raro. Sí, uno suma mal. Uno amigo. Suma mal. Nosotros sumamos mal. Uno suma siempre para abajo. Como para no... Sí, obvio. Cada vez que nosotros tenemos que calcular algo acá al aire, calculamos mal. ¿Les pasa, amigos, ustedes? ¿Les pasó alguna vez? ¿Salieron a comprar regalos y volviste con cosas sí, para vos? Sí, regalo. Sí, todo. Eres una persona... O sea, queremos hablar de cuando compraste... Cuando no compraste el regalo que correspondía o cuando compraste mal un regalo. Siento que hay gente que de verdad se le dificulta mucho regalar. Hemos hablado de cuando te dan regalos que no están buenos. Pero nunca hemos hablado de cuando tú diste un regalo terrible. ¿Y cuál es el mejor, también podemos hablar de cuál es el mejor regalo, valga la redundancia, para regalar? ¿Qué es lo mejor que uno puede regalar? ¿Algo? Claro, empezamos como a desmenuzar esto porque yo creo que es un ítem un poco complicado para la gente a la hora de la Navidad, del cumpleaños. Es como, bueno, ¿qué le regalo? Quiero que se manden al frente a sí mismos. Los que se olvidaron de comprar regalo para la persona y se compraron cosas para sí mismos como Dieguito. Y los que compraron un regalo muy mal comprado. O sea, que saben que lo que compraron es como, bueno... Nada, le llevo esto, es un detalle, qué sé yo, ¿entiendes? Como que te excusas en que ya por lo menos el detalle se lo estás llevando, una pero tú sabes que es un mal regalo. Fui, viste, estos locales que venden velas y todo eso. Sí. O sea, hay veces que los recipientes están lindos y hay veces que la vela no sé si está tan bueno, el olor, okay. El aroma y todo eso no sé si está tan bueno. Pero el recipiente sí. Y yo lo compré por el recipiente y de repente en el olor, en el auto, una baranda. Ay, esa no. Que te ahoga. Olor a... chinche. No, eso... ¿Olor, viste, al que le pones al inodoro? No, ¿al azulito? Sí, que es... Dijo, no puedo estar regalando una vela con esta baranda. No. Puedo estar... Le tiré perfume arriba que tiene el auto. Le dije, vamos a regalar. Claro, no. Pero bueno, chico. No era alguien que quería. No era alguien. Yo que... una vez para un cumpleaños busqué... Se va a estar enterando ahora porque le regaló... Aquí soy un boludo. Lo cuenta en la radio. No es lo peor del regalo. La radio. Lo peor es que era alguien que no quería. No, acá. Claro. Y lo vuelvo a repetir. Y lo vuelvo a decir. Pues no lo quería tanto, le regalé una vela con mal olor. Y sí, yo una vez tipo busqué en mi casa, tipo, no sé, cosas que no había usado. ¿De ropa? O de cremas, yo me compro cremas. Sí. Y a veces tengo algunas que están nuevas. Claro. O bueno, yo soy tipo conductora de una marca de cosméticos muy importante, hermosa, divina. Y a veces tengo cosas en la casa. Y tipo, bueno, ¿para qué quedó? Yeah. Y voy y lo llevo de regalo. Tengo un amigo que es médico y va regalando Viagra. Es un buen regalo. Que le manda. Se ve que le manda. A veces te trae un Bloqueon también, un Sertal. Y es médico. Está buenísimo. 7:25 PM, amigos. Vamos a hablar con ustedes. Hola, Juanma. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Juanma? Qué alegría Buenas escucharte. Tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Todo tranqui? Bien, por suerte bien, todo tranquilo. Qué bueno, mi amor, me ¿Dónde alegra. Estás? ¿Qué estabas haciendo además de escuchar la radio? Estoy yendo a jugar al pádel. ¡Ay, hermoso plan! Padelero viejo. Oh, planazo, mal. Planazo. Che, ¿y cuántos son? ¿Son los mismos de siempre? ¿Son amigos? Somos los mismos de siempre. Hoy jugamos por el pancho y la coca. Hoy se pica. El que gana se encarga de pagar panchito y coca. La pareja que gana come pancho y coca sin pagar. Pero ¡ay, me encanta! A fin de mes vale un montón. No, vale un montón, obvio. ¿Panchito común y corriente? No, ¿cómo? No, elige el que gana, elige. Si te querés comer un pancho con lo que quiera arriba, te lo comés. El que pierde, paga. Chicos, no claro. Deberíamos tener una panchera acá en la radio. Ay, sería espectacular, pero venezolana. ¿Cómo? Con de todito. ¿Cómo son los panchos de Venezuela? ¿Cómo sería? Claro, mira, el pancho venezolano, me arremango y te echo el cuento. A ver. El pancho venezolano puede ser tipo básico, lo puedes pedir sencillo, sí. Que tiene ketchup, mostaza, mayonesa, papas y queso. ¿La salchicha es igual o cambia algo? Puede ser alemana o puede ser normal. Ok. Ese es como el básico. Pero el perro caliente especial sí. Tiene salchicha. Perro caliente. Claro, el perrito caliente especial tiene salchicha, tiene las tres salsas, tiene salsa de queso, tiene huevo, tiene aguacate, tiene ensalada de repollo y zanahoria rallada encima. Yo estoy pensando que me ensucié la remera. Claro. Lo primero que estoy pensando. Chicos, ¿se come el plato? La mitad de los toppings los tiré. No, te juro que no. Te juro que se aprende a comer ese panchito. Es lo mejor del planeta. Hay uno con tocineta también. ¿Qué es tocineta? Tocino. Panceta. Ah, mirá vos. Sí. Ah, mirá. Impresionante. Pará, amigo, increíble. Entonces vas a jugar al pádel. Y te queremos preguntar, señor. ¿Saliste a comprar regalos y volviste con cosas para vos? ¿Te pasó? sé, me pasó. Echa el cuento, ¿cómo fue? Me pasó, era el cumpleaños de mi mujer y tenía, obviamente tenía que salir a comprarle algo. Siempre dejo todo último momento, como corresponde y como toda persona como lo hace. Como mandarle hijos de rigor. Claro, y salí a buscarle una bolsita, algo al shopping, o sea, a inventar en el aire y no encontré nada, la verdad. Lo digo con una mano en el corazón, no encontré nada que sea digno como para ella. Pero lo que sí encontré fue la paleta de Paddle que yo uso en promoción y en descuento. Y dijiste, bueno, me parece que no. Es una oportunidad que no puedo dejar pues, pasar. Pero volviste, y obvio, volviste con las manos vacías. Me había roto la paleta a mí. No te puedo creer. No, claro. Y bueno. Escúchame, y te autorregalaste eso y no lograste sustituir el regalo. No, fue una situación difícil cuando llegué a casa con bolsitas de por deportiva, porque la paleta estaba acompañada de algunas cosas, unas prenditas y demás. Sos un trucho, boludo. ¿Qué te compraste? ¿Zapatilla, pantaloncito? Una remerita y un short, porque bueno, si vas a estrenar paleta, estrenemos el outfit, claro. ¿Hace cuánto que estás con tu pareja? Sí. No, estamos hace 5 años. Claro. Amigo, no me descuidé la pareja. ¿Y entonces? No, era difícil de justificar esa situación, entonces la tiré chanta y le dije que no había nada lindo para ella, pero que podíamos salir a cenar al lugar que ella que más le gusta. Claro, ¿Y te rompió el tour? No, es un lugar re lindo que le gusta ir, justo ella es celíaca, entonces vamos a un lugar que tienen cocina exclusivo para celíacos. Obviamente es caro, pero bueno, nada. Era el cumpleaños y no habías comprado regalo. Era el cumpleaños, no había comprado regalo y encima me había comprado algo para mí. No podía no gastar. No podía no gastar. Claro que no, te tocaba, te correspondía totalmente. Sí, tal cual. Está muy bien. Tal cual. Está muy bien. Una buena manera de compensarlo. Te queremos, amiguito. Me ha pasado. Chicos, los quiero un montón. Oh. Buena radio. Gracias, muchas gracias, mi amor. Juanma. Besitos, Juanma. Gracias. Abrazo. Buen partido. Gracias por la buena onda. Gracias. Estamos en vivo. ¿Cuántos te quiero tenemos? ¿Qué? A ver, estoy contando. Cuenta. Estoy contando, más o menos 5 tenemos. Uh-huh. Bueno, estamos bárbaros. Sí. Para mí estamos robando igual. No son 5. 5 te quiero, arrancamos así, amigos. Está perfecto. 11-6861-1043 y 4775-66-887 de la tarde, 29 minutos. ¡Hola! Mi mamá una vez me trae para Navidad una pollera de esas que se ataban atrás. Y al año... Me dice, me la ve puesta y me dice, ay, esa pollera me la regaló Titi. No. Le digo, me la regalaste para Navidad. No. Por eso, para regalar cosas que te regalan, tenés que tener muy buena memoria. No, no, no, no, no, no. ¿Cuándo te la presté? Esa me la regaló Titi. Ay, no te puedo creer, ¿cómo se avivó? Ay, no, mi vida, pobre mamá. No, y pobre ella también que pasó una vergüenza. La madre pasó la vergüenza. No, y ella por ser la hija también. Pues a veces que uno los padres le da vergüenza. Y sí. No puede ser así de rata. 4775-6688. Hola, más. De regalos. Dale. Hola, Solveditor, ¿cómo están? ¿Qué hace, che? Yo soy malísima comprando regalos, sobre todo ropa. No le pego en el talle. Jamás. Ni al mío, ni al de mis hijas, ni nada. Y a veces cuando quiero regalar algo lindo y no lo encuentro, o algo que sé que le va a servir o le va a querer, prefiero que pase el día del cumpleaños y cuando lo encuentre voy y se lo regalo. Yo no me olvidé de tu regalo. Pasaron por ahí 3 meses, pero esto es lo que yo te quería regalar. Ah, muy bien. Y el que lo recibe está agradecido, porque sí, ya sabe cómo soy yo y prefiere que lo regale en diferido. Me gusta. A que le haga un mal regalo. Nosotras con mis amigas hacemos eso. Es el gesto. Claro. Es el gesto. Nosotras con mis amigas hacemos el regalo en diferido. Sí. A veces porque, tipo, no sé, lo mandamos a hacer o estamos... Javier Dilei. Con Javier Dilei. Con Javier Dilei. Olvídate. ¿Y? Y después cuando nos podemos juntar todas. Sí. Porque además no entregamos el regalo si no podemos estar todas. No. Entonces a veces se va dilatando, ¿me entiendes? Porque es como... Pero bueno, hacen doble regalo o alguna cosa. ¿Le agregan como un bonus track? Porque si viene con Dilei. No, pero es un gran regalo. Ah, ok. Sí. Perfecto. Y muy personalizado. A ver, uno más. Hola. Hello, Luis. ¿Quién está por ahí? Mi cumple es el sábado que viene. Y mi mamá me preguntó que me podía regalar ropa, bueno, algo así. Y como estoy muy cansada, contracturada y bueno, del trabajo, le pedí que me regale un día de spa. Así que para mí ese va a ser el mejor regalo de cumpleaños que en años pueda llegar a recibir. A ver, pregunto. ¿Está bien, nos gusta pedir el regalo? Decir sí. Exactamente lo que queremos recibir, ¿está bueno eso? Yo creo, para mí es interesante. Está bien como poder expresar, ¿sabes qué? Yo de regalo quiero esto. Yo hace 2 o 3 días que le vengo rompiendo la bola a mi hermano para, dale boludo, decime qué querés, claro. No me dice. Es que es re difícil, amigo. Claro. Es re difícil decir que, pero pedir, por ejemplo, ¿sabes qué? Si me vas a regalar algo, regálame la plata, ¿está mal? No, yo creo que no. ¿Tú hoy, crees que no? Hoy no, la puedo usar para comer. Yo creo que prefiero una gift card. Para no saber cuánta plata te dieron. Igual te dicen la gift card. No, pero, te dicen. Pero sí, como que no sea más frío lo de la plata. ¿No te parece? Sí. Es un poco frío. Pero con la plata puedes hacer cualquier cosa y con la gift card capaz que te puedes comprar almohadones. Claro. Igual, no. Buenísimo. Sí, no, pero está bueno. Para mí está buena plata también. Va, depende uno con los amigos. ¿Cuál es el mejor regalo? Qué sé yo. Julieta Ping nos está diciendo acá, Walo, que regalaba maple de huevos. Maple de huevo, me parece un regalazo. Muy bueno. El maple de huevo lo vas a usar sí o sí, o sea, no hay manera de que no lo uses. Y además no hay manera de que no lo uses. ¿Está bien? No es como que no te lo vas a comer, no lo vas a usar, se te va a dañar. No, vas a usar el maple de huevo. Aparte es re lindo porque con cada huevito uno se va acordando de quién se lo regaló. Uy, habría que hacerle escritos encima de cada huevito. Ah. Ese está bien. Puedes hacer postrecitos. Desayunos. ¿Quieres venir, igualito? Bienvenido a tu mesa. Para mí hoy igual lo tenés que venir a hablar. Lo vi y me pareció, ¿eh? Para mí igual lo que tenés que venir a hablar. Para mí debería estar acá sentado en la silla. Nuestro operador, nuestro operador. Nuestro operador. Está Gastón. Hola, Gas. Bienvenido, Gas. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, acá volviendo a casa. Cuéntamelo todo. ¿Estabas trabajando? ¿De qué trabajas? Trabajo en una logística, una parte de administración. Ok, perfecto. ¿Cuánto hasta casa? Sí. Media horita. Perfecto. Ya está. Muy bien. Queda menos. Está perfecto. Ya estaba. Contame, ¿saliste a comprar regalos? Escuchame. ¿Qué? Fui a comprar el regalo. Sí. 2 días para el cumpleaños. Muy parecido al muchacho anterior. Le digo, bueno, me voy a una marca de las tres tiras. Sí. Y digo, bueno, voy a comprarle algo porque ella juega al pádel, qué sé yo. Me terminé comprando todo el conjunto de Boca. Te armó. Y la nada misma para ella. Nada. No, al día sí. Qué mal novio. Porque está peor, porque al otro día, bueno, digo, bueno, me agarró la culpa, guardé todo en el auto. Al otro día voy a comprarle, me faltaba un día para el cumpleaños. Voy a la casa de deporte, porque ahí no había visto nada, y bueno, voy a comprar otra cosa, le termino comprando una remerita, un pantaloncito, y me compro una paleta de pádel. Claro, le cuesta una remera y tú te compraste el conjunto de Boca y la paleta. No, terrible, terrible. Eso es un termo, amigo. Totalmente. Escúchame, nuestro oyente anterior hizo como que quiso equiparar el regalo con la cena donde ella quisiera. A él no le importó. ¿Tú qué hiciste? Nada. ¿Te redimiste? Nada. La bolsita del feliz cumpleaños, ya está. No, feliz cumpleaños, no. Mi vida. Sos un... Sodete, ¿cómo? No, un poco más de cariño, chicos. Un poco más un de cariño. Más. Un poco más de cariño. Pero aparte le encantó. Ah, le bueno, encantó, le encantó. Ah, me gustó. Sí, claro, porque juega al pádel. Entonces sí. Le compré el pantaloncito, la pollera, esta, la remerita. Sí le compraste su cosa. Y ella sabe claro. Todo lo que te compraste todo ella el mismo día. ¿Ella sabe que te gastaste como 300 lucas a tener el baúl del auto? No. Se enteró que tenía el equipo nuevo como 3 meses después. Hermoso. Claro, pues si te era el mismo día, ajá. Ay, Dios. No. Un día vine y lo guardé en el placar, muy vivo el tipo, y dije, bueno, en algún momento tengo que usarlo. Y sí, entonces, me lo compré. Y dice, ¿te compraste eso? Sí, me compré, estaba de oferta, 40% de descuento. ¡Ay, Dios! Me lo compré, me lo compré trucho. Me lo compré, claro. Trucho, listo. ¿Mi vida, plancito pero, para hoy? Me fui a la salada, le dije, un poco más, le digo, me fui a la salada. Claro. No podía, era mucho ya. No hay que mentir. ¿Plancito para hoy, te preguntó Ani? Plancito para hoy, gnocchi con boloñesa en casa. ¡Qué rico! ¡Qué rico, amigo! Invítanos. ¡Qué gran plan, amigo! Te caemos más o menos 22:30. ¡Abrazo, loco! Venga. Gracias. Venga, acá estamos. Chao, vale, mi amor. Tapamos un vinito. Igual. Y listo. No nos digan esto porque somos como 15. Y somos como 15, con un día si alguien nos invita a una casa. Ustedes no vengan nosotros dos aquí solitos, pero allá somos como 15. Si algún día alguien nos invita, estamos para caer, ¿eh? A comer todos, a la casa de alguien. Todos. Llevamos vino. Quiero que sepan que soy muy bueno haciendo fideos caseros. Ah, y lo dice así. Oh, ¿qué te hace? Como una voz de seductor. Macho cabrío. Vamos a ir a buscar tus videos, ¿eh? Besito, mi amor. Chao, mi cielo. Chico, los quiero. Oh, muchas nosotros gracias. Nosotros también, mi amor. Queremos conocer esas pastas rellenas. Oh, Hola, Cami. Hola. ¿Qué haces, Cami? Bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo están? Muy bien. Y ahora que te escuchamos mucho mejor. Ay, gracias. Lo mismo digo de ustedes. Muchas gracias, Cami. ¿De dónde sos? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue tu semana? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Todo queremos saber. Chicos, cuántas preguntas. Un montón de preguntas. En la vida, en un la montón vida de misma. Preguntas. La vida misma. Soy de Nogués, Pablo Nogués. Muy bien. Nada, mi anécdota es, yo soy la víctima de los regalos que no fueron para mí en realidad. Ok. Me gusta esto del lado B. Cumplíamos el primer año de novios con mi pareja. Él me pidió la cafetera de cápsulas y yo obviamente salí corriendo a comprarle la cafetera de cápsulas. Carísima. Sí, y en ese momento yo estaba empezando a estudiar y para arrancar a trabajar como community manager. Cuestión que, bueno, nada, necesitaba compu o una tablet o algo más grande que el celu para poder trabajar. Ok. Y el muchacho me compra la tablet. Ok. Entonces, nada, a la tablet no la uso porque tengo compu después de todo. Y la cafetera, yo no tomo café, así que son los dos regalos para él. No, chicos. Ya, porque creo que entendí algo mal en el medio. O sea, ¿la tablet no te servía? Me servía y fue mi herramienta por un tiempito, pero me la robaba más veces él de lo que la usaba yo para trabajar. Se compró la tablet y te la prestaba. Se compró la tablet para él y mira los partidos los fines de semana en el trabajo. No, así de tomado. No, no. ¿Todavía es pareja tuya? Todavía lo tienes de todavía, pareja. Todavía, sí, sí. Chicos, nos amamos igual. Ay, no, estás saliendo con un chorro. No. Te puedo creer. ¿Qué le para parió? Mí, chicos, para mí todo aquel que esté escuchando esto y sepa que es esta persona que hace esos regalos se tiene que reivindicar. El próximo regalo tiene que estar bueno. Mira, capaz que está escuchando, así que se va a tener que portar la próxima. Se va, claro. Entrega la tablet. Entrega la tablet. Muy bien, hablamos en privado, me parece que vas a tener que... Nosotros le vamos a meter presión, tú no te preocupes. Si quieres le escribimos. Bueno. ¿Qué cositas te gustan? ¿Qué cositas me gustan? Todo lo relacionado con los gatos. Todo relacionado con los gatos, ajá. Sí. Pero ya va, es muy amplio, para darle indicaciones a los hombres para comprar un regalo es muy amplio. Porque puede ser una pantufla de gato, puede ser... Me viene al pelo. Oh, perfecto, las pantuflas nos gustan. Me viene al pelo la pantufla de gato. Así y no, que, algo más caro pedí, amiga. Algo más caro, ay chicos, tengo gustos caros, pero no, lo voy a matar, pobrecito. Y bueno, si vos le regalaste una cafetera y una tablet. Claro. Que se equipare. No, no. Dame un perfumito. Ah, el de Moschino, el Love Love. Me encanta, Moschino. Amamos. Bueno, mi vida, así gracias por estar ahí con nosotros, Cami. Gracias a ustedes, chicos, los quiero. Oh, ay, nosotros también. Muchas gracias. Un besote. Chao, siete te quiero y un te amo. Che, hablando de perfume y todo eso, ¿te enteraste la noticia? Hay una actriz llamada Sydney. Bueno, dice que va a vender un jabón elaborado con su agua de baño. Ay, no, chicos. Es la piba de Euforia, ¿no? La de Euforia, sí. Después estuvo en White Lotus. Oh. También hizo una película de amor muy hermosa, una comedia romántica muy bella, que ahora no recuerdo su nombre. La noticia dice, la actriz va a lanzar 5.000 unidades de un producto que combina arena, extracto de pino y un toque de su agua de baño personal. No lo puedo creer, ¿cómo chico, uno confirma que es agua de su baño personal? Y además, ¿cómo confirmas que no tiene hongos? ¿Y si tiene un hongo en el dedo del pie y te están dando esa agua de baño? No, pero es de ella el hongo. Ay, qué asco, no, chico. No es que de cualquier persona. No. A mí todas estas cosas que tienen que ver como con el ADN de los artistas que venden, no sé, un frasco con las uñas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién era la que había regalado, la que había vendido velas con olor a su pesebre? Ajá, no sé. Sí, Paw Patrol. No te puedo creer. No, eso no lo puedo decir al aire. Eso no lo digamos. 7 de la tarde, 41 minutos. Hola, Juli. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Juli. Bien, qué emoción hablar con ustedes, la verdad. Tampoco estás hablando siempre con Mario Donel. Somos nosotros. Con Seba Wanreich, con Juli, Pablito. Estás hablando con nosotros. No, yo los quiero a ustedes, pero bueno, nada. No, al resto también, pero ustedes más. Antes que nada, los quiero y los amo, así suman puntitos. Ay, te quiero. Gracias amigo. Gracias, mi amor. Gracias por la buena ¿cómo onda? ¿Cómo andas? Bien, acá mi historia es bastante particular porque yo cuando era muy niño, bueno, nada, ¿no? Vivíamos en pobreza y no recibía regalos. ¿Cómo ¿no? ahora? Entonces, ¿cómo ahora? Pero ¿cómo la todo? Diferencia es que ahora tengo trabajo. ¿Y te compras tus cosas? No, es que me niego, digamos, como que no me compro, como que no siento que no merezco comprarme eso. Ay, pero no. cuando estoy en familia y nos tomamos un vinito así... habitualmente me compro cosas y hasta sin saber que me estoy comprando. Por ejemplo, una vez llegaron, me visitaron y me trajeron, no sé, las sagas vikingas. Y yo dije, ¿y esto qué es? Y después, viendo las aplicaciones, lo descubrí que lo había comprado en ese momento. Me compré una guitarra, me compré zapatitas. Amigo, ya va, como así, eres tipo... comprador y estás hipnotizado. Compulsivo. No sé qué me pasa. Para mí es el vino tinto. Claro. ¿Vos dijiste unas sagas vikingas te compraste? Sí, las sagas vikingas son como libritos que cuentan la historia de los vikingos. Ah. Random. Tienes que estar un poco distraído para poder comprarte un regalo. Es terrible esa relación con el dinero. Porque yo en alguna época también la tuve. Esto de tener culpa de comprarse algo uno, porque entonces capaz, y en mi caso, por ejemplo, cuando nos mudamos todos de país, migramos un montón en mi casa y era como, bueno, comprarme algo yo para mí cuando sabemos que todos estamos tratando de establecernos, como que todavía se necesitan cosas en la casa, como eso me costó mucho tiempo de estar todos aquí en Argentina y empezar a comprarme cosas para mí, así que te entiendo perfecto, hay como una culpa ahí de comprarse regalos uno. Una re culpa. Sí. Yo tengo el recuerdo de mi papá, por ejemplo, secando la yerba al sol a ese nivel, porque mi papá era jubilado en los 90, en la crisis del 2000, mi mamá, ama de casa, mi papá jubilado en su momento, y yo salí a los 13 años, tuve que salir a trabajar. Claro. Pero entonces comprar algo, es más, la frase de mi mamá cuando era mi cumpleaños era: feliz cumpleaños, Juli, pero no invites a nadie que no tenemos plata. Era como la frase. Ay, mi cielo, te quiero dar un abrazo. Oh, bueno, amigo. Tal vez este año me animo, festejo y los invito. Y si vienen, sería sí, buenísimo. Mi amor, mira, tienes que poder festejar tu cumpleaños, te tienes que poder dar regalitos, porque la realidad es que trabajas desde muy chiquito. Te recontra mereces y también, un poquito para ti. Loco, es tu vida, es claro. Todo lo que tenés es fruto de tu esfuerzo y te lo mereces. Tal cual. Bueno. No le debes nada a nadie. Bueno, igual lo gracioso es que cuando estamos así en familia y ven que tomé una copita, porque no es que me pongo borracho, no soy una persona así, pero una copita y ya saben que las aplicaciones del celular me lo sacan. A sacarle el celular porque el hombre va a comprar. Bueno, yo a veces cuando estoy medio, no sé, pues viste, a veces uno tiene días más bajón, menos bajón. Sí. Yo me doy cuenta que si estoy bajón... ¿Compras? Y me compro algo. Ay, chicos, no, yo soy la que cuando está en esos momentos planifica cosas. Es como que de repente, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de viaje. Dentro de 2 semanas planifico cosas y después al día siguiente es como, no, yo no puedo hacer eso. No, y no. Trabajo en una radio, tipo, no me puedo ir. No, se da cuenta todo el mundo. Sí, no puedo hacerlo. Bueno, ¿no vas a llamar si te regalás cosas y si te portás bien con vos? Obvio, lo llamo y les cuento. Bueno, perfecto. ¿Cuándo se viene tu cumple? Pero llama en serio. Bueno, en noviembre se lo guardan. ¿Uso Escorpio? El 11 de noviembre, sí, escorpiano, obvio. 11 de noviembre. Me cae bien. El 11, un número mágico. Ay, mirá, hermoso. ¿Cómo Agus? Como Agus Duque, nuestra CM, el 11 de noviembre. Mira vos, aguante hermoso. La gente de Scorpio. Te mandamos un beso gigante. Espero que 9 días más tarde, después de tu cumpleaños, Juli, me llames porque es el mío. Te mando un beso. Dale, abrazo grande. Chao, mi amor, besitos. Un amor. Ay, me da mucha risa el gag de Dieguito con los Scorpio, ¿eh? ¿Qué? Que te caen bien, que son de los tú. Es hermoso. Es que es así. Es hermoso. Es que, ¿sabes qué pasa? Somos los más bastardeados. Mirá, y ahora justo estamos viviendo la de Géminis. El momento de Géminis, pero los de Scorpio somos muy bastardeados. Géminis también, ¿no? Dicen, son como los dos signos más bastardeados. Bueno, pero Géminis... Estás haciendo lo mismo que hacen con los de Scorpio. No, los de Géminis son una mierda. Estás haciendo lo mismo, pero al revés. Perdóname que te lo diga por la radio y que se escucha en todo el planeta, pero si sos de Géminis, sos un sorete. No. Pero... ¿Ah? ¿Está mal? Está mal. Es pero, ¿hay alguien de Géminis acá? Nadie es de Géminis. Bueno, por eso lo dije. Claro. Por eso lo dije. Naturalmente, en este equipo de buena gente no hay Géminis. Imagínate que lo descubrí. Yo creo que mi abuela es Géminis y mi abuela es lo más bello del mundo. Bueno. Haz el favor y me respetas, mamá mía. Mamá mía, tú eres de Géminis. Me pregunté hoy no sé. Se cumple el. No, pero no está escuchando la radio. Mamá me escucha todas las noches, olvídate de todo. Un beso, mamá. El 23 de mayo es Géminis. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gemini, ¿no? Sí, sí, sí, es Géminis. Es Géminis, es Géminis. ¿Y entonces qué es? Es Géminis. Para mí es Géminis. Sí, sí, es Géminis. 47756688. Estamos hablando si saliste a comprar alguna vez regalos y volviste con cosas para vos. Si te olvidaste el cumpleañero, el cumpleañera. Y si te compraste un muy mal regalo. Sí, también. Todo. A ver, hola. Jessy. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, todo bien. Ay, los quiero, los amo, ay, los adoro, los etcétera, etcétera. Ay, te quiero. ¿Qué haces, Jessy? Bien, todo bien. Tiene mucho delay entre los veo en la tele mute y los escucho por acá y... Bueno, claro. Es que por eso es que les decimos que nos escuchen por el teléfono, porque si nos escuchan por la tele tenemos claro. Una conversación de locos. Puede ser entre 15, 20, 30, depende. Claro. Depende. Mira, te vamos a mandar un beso y en instantes te llegará. Claro. Te va a llegar tarde. Lo miro. Muy bien. Está perfecto. Che, no, escuchame una cosa. ¿Cómo fue tu semana? Bien, agotadora. Les cuento, soy contadora y hay épocas que son terribles. Y esta época del año es la peor del porque mundo. Estás con con ganancias. Claro, pero claro. O sea, es cierto que esta semana fue muy intensa. No, fue muy larga, fue muy extraña. No me di cuenta que era viernes. Fue todo muy muy loco, muy raro. Pero bueno, ya está. Ya estoy en mi casa, tranquila, así que termino. ¿Te llegó el beso o no te llegó el beso? Ay, me lo dejé de mirar. Estaba mirando porque tengo la tele arriba. Está hablando por teléfono, es una mujer que hace lo correcto. Está muy bien, claro, bueno, pero le dio un beso. Justamente, bueno, le conté a la chica que me atendió con una voz preciosa recién. Malena. Yo soy de Capricornio. Papá. Si vos decís que Scorpio, Géminis, Capricornio no tenés ni idea. Creo que estamos en el top 5 de más bardeados de del los mundo. Signos. ¿Por todo, qué? Todo. No sé, porque la gente, no sé, bardea a Capricornio, que somos fríos, que somos muy estructurados. Claro. Que... ¿Le gusta tener el control y saber lo que viene después, es verdad? Sí, es verdad, pero también, gracias a nosotros, los grupos también están organizados y funcionan. A mí es como, bueno, no, organiza esto, fíjate vos qué hacemos, ocupate y después nos avisas. ¡Ay, y Dios yo mío! Yo lo hago no. Y no tengo problema, pero es una ventaja para el grupo. No. ¡Claro! Che, ¿qué te compraste? ¿Qué pasó con el regalo? Ay, bueno, el tema es así. Yo de regalos, no me olvido de los regalos de nadie, porque obviamente me acuerdo de todos y estoy pensando qué le voy a regalar, qué no, a quién, cuándo, qué puede necesitar. Pero tiene que ser un regalo útil. Ok. O algo que te guste. Yo no te voy no a te regalar. No te gusta regalar por regalar. ¿Por no. ejemplo? Y, por ejemplo, no sé, mi suegro, que es una persona muy difícil de regalarle algo. El año pasado se puso a hacer manualidades con madera y no sé qué, entonces dije, listo, le regalé unos guantes, unas cosas de protección y no sé qué, todo para que use para la madera, cosa que nunca él se hubiera comprado, pero lo miró, me agradeció, le encantó y lo usó desde ese momento. Es que me encanta. Qué bueno tener un amigo observador. Una persona claro. que de verdad regala necesidades. Claro, porque decís, boludo, claro. Che, este pensó en mi posta. Pensó de verdad. O sea, me observó, me analizó. Hermoso. Claro. Eso es una genia. Y después mis regalos, que hablaban hace un ratito, yo opté por hacer lista de regalos. Me encanta. No el regalo específico. Es como, bueno, mira, ¿me puedes este regalar año, esto o esto? Claro, quiero que me regalen cosas para el gimnasio. Entonces, ropa de gimnasio, el botinero y no sé qué cosas así. O el listado de libros. Y bueno, quiero estos, entonces y ahí resuelvo y... Tan bueno, organizada que me duele. Me encanta. Tan organizada. Hermoso. Pero está bueno. Está, sí. Está bueno porque el resto le resuelve ese problema de estar pensando qué te tiene que regalar. Totalmente. Y vos ya... A mí me pasa que yo también quiero comprarme cosas todo el tiempo. Me pasa así un poco que para mi cumpleaños también me hago un autorregalo grosso. Me encanta. Y entonces si se acerca la fecha de cumpleaños es como, bueno, no, voy a anotarlo para que me lo regalen y no me lo compro. Sabes que a mí me pasó, ahorita les contaba que los primeros años viviendo aquí me costó mucho comprarme cosas para mí por todo el tema de la migración, la familia, etcétera. Sí. Pero cuando di la vuelta. Cuando pegué la vuelta. Entonces mis amigas siempre me dicen que es muy difícil regalarme algo porque yo digo, ay, mira, esto me encanta, me lo compro.

Molaki, amor. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador. ¡Encesta el triple! Peugeot 208. Endorfina tu día. ¡Y encesta! ¿Con qué festejamos hoy? Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Exceso en azúcares, grasas totales y calorías. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Casi las 8 de la noche, son las 19 horas 58 minutos, temperatura en este momento en nuestra querida ciudad, 12.8. Así estamos en este viernes, en instantes, como lo dice la cortina, se viene el AMPM. Antes estoy de Mirta. ¿Se queda para el Olvid After, Mirta, hoy? Sí, está manija hoy. Está re manija. ¿Qué te parió? Es el juego más caro de este programa, mi cielo, porque vamos a jugar a la MPM, te vamos a dar un acontecimiento o un invento histórico y tú vas a tener que decir si esto fue antes de Mirta o post Mirta Legrand, tomando en cuenta su fecha de nacimiento, que es el año 1927. Joaquín, pregunto, hoy también tenemos para leer a veces entradas de cine, ¿no? Sí. Me gustaría que la gente elija si quiere hoy helado o cine. Ah, me gustó. Que, o sea, el que gane dice, yo quiero helado o quiero cine. Pero bien justificado. O sea, bien quiero. ¿Qué? Tiene que tener razón. Y claro, tiene que elegir bien, bien, bien, bien. Hoy se lo vamos a pedir. Le vamos a preguntar a la gente si quiere cine. ¿Qué quiere? ¿Quiere helado o quiere cine? Está perfecto. Perfecto, mi vida. En un ratito vamos a jugar, así que llama ya y anótate al 4775-6688. Uy, qué lindo, esto es Gorillaz, esto es Feel Good Inc. en Urbana Play. Dale que viernes, de a poquito se va armando. Y hoy tenemos invitados, tenemos oyentes que van a venir al Olvid After a partir de las 20, capaz en una horita, 21 los podemos meter al estudio. Exacto. Quédate con nosotros, esto es Olvídate de Todo. En punto, estás escuchando Urbana Play 12.2, la temperatura en nuestra querida ciudad. Escuchame una cosa, mañana sábado, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo arranca el fin de semana? ¿Cómo arranca? Mínima 7, máxima 16 grados. Y el domingo, mínima 5, máxima 16. Los dos días, algo nublado. Pero... ¿no? ¡Ey! Pero nada raro. Porque me acabo de comer una galleta de arroz. Ok, perfecto. ¿Qué es lo peor que una persona puede comer? Una galleta de arroz muy seca. Encima, sin sal. Chicos, si estaba comiendo antes de salir de ahí, perdón. Bueno, ¿jugamos? Vamos a jugar, amigos. Sí. Mirta Legrand nació un 23 de febrero del año 1927 y tú vas a tener que respondernos si un acontecimiento o un invento nació antes o post Mirta Legrand. A ver, y así vamos viendo qué cantidad de cosas presenció Mirta en su vida. Es espectacular. Vamos a empezar a jugar. El que está en línea es Iván. Hola, Iván. Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenido, Iván. ¿Qué se cuenta, amiguito? Bien, acá trabajando en Ubify. Muy bien. Muy bien. Para, frené. Está perfecto, porque, mi vida. No manejando. Primero la seguridad. Escuchame una cosa, Iván. Recién arrancás, últimas horas del día. ¿Cómo viene la cosa? Me queda un rato más todavía, hasta las 10. Como siempre, escuchándolos a ustedes. Muy bien. Buenísimo. Y después me vuelvo para casa. Espectacular. ¿Y por dónde es tu zona fuerte de laburo? Zona de confort. Belgrano, Palermo... Colegiales, por ahí Villa Urquiza. Mucho puto. Villa Corredón. Mucho puto. ¿Qué dice? Bueno, yo como soy de la comunidad no puedo decir, ¿cómo no lo claro, voy a decir? Claro, es verdad, es verdad. Vicente es López, mucho la cancha de Platense. Ah, mira vos. Hablando de... jugamos el domingo la final. Está muy bien. Ay. Che, escuchemos una cosa. ¿Estás listo para empezar a jugar? Estoy listo, vamos a ver. Muy bien. Perfecto, Iván. Bueno, arrancamos. No te olvides, te lo dijo Ani. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Pero antes tiene una pregunta para vos, Mirta. A ver qué te va a preguntar. ¿En qué sos coqueto? Ay, ¿en qué sos coqueto, Iván? En el pelo. Ok, ¿te gusta mantenerte el pelito impecable? Sí. Perfecto, me encanta. Bueno, Iván, vamos a jugar. Mirta, como te dijimos, 23 de febrero de 1927. 27. ¿Y la guía telefónica? AMPM. 27. PM. ¿Qué? No te escuchamos. ¿Qué dijiste? No. ¿La guía telefónica? Sí, la guía telefónica. Ah, AM, antes de Mirta. Ah, mi vida, claro. Sí, era eso. Sí, la respuesta es... ¡correcta! ¡Vamos! La guía telefónica, la primera del mundo, fue publicada el 21 de febrero de 1878 en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Contaba con 50 nombres, sus números de teléfono y las direcciones. ¿Qué nos dice Mirta? A ver qué dice Igual Mirta. Igual nunca la necesité, yo no llamo a nadie. La gente me llama a mí, querida. Ah, la gente la llama, claro. La gente la llama a ella, obvio. Y de Mirta Legrand, boludo, de Mirta Legrand. Está muy bien. Bueno, si viene la que viene, atención. A ver. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la música electrónica? PM. La respuesta es... ¡correcta! Sí, la música electrónica, tal como la conocemos, nació a finales de la década de 1950. Esto arrancó en Alemania, en Japón y también en Estados Unidos. A ver qué dice Mirta. ¿Qué dice Mirta? My name is Rosa María Juana Martínez Suárez, but everybody calls me Mirta Legrand. ¡Apa! ¡Apa! ¡Sí, Mirta, sí! ¡Giorgio Moder! ¡Muy bien! Cataño a Mirta Legrand. Me vuelvo loco. Para allá. Vamos, amiguito. Vamos con la que viene. Iván. Atención. Vamos. Te pregunto. ¿La NBA AM o PM? 27 tendría. Oh, AMPM. AMPM. AM. La respuesta es incorrecta. Ay, amigo, fue fundada originalmente como la Asociación de Baloncesto de América en 1946 y adoptó su nombre actual en el 1949. Es decir, Mirta lo vio. ¿Qué dice Mirta? ¿Qué dice Mirta? A ver. ¿Sabes qué significa NBA? National Basketball Association. Ay, sabe todo. Claro. Sabe todo. Sabe todo. Bueno, querido, fue un placer. Los quiero mucho. No, gracias, Iván. Que tengan lindo fin de. Vos gracias, también, Ivancito. Amor, buen fin de para gracias. Ti. Gracias. Gracias. Volvemos a hablar. Gracias. Claro, cuando sí. Tengas ganas, acá vamos a estar. Escuchame una cosa: que todos los que hoy salen al aire, que todos los que. Que cualquier persona que esté escuchando la radio, les deseamos un buen fin de semana. De semana. Puedo hablar hoy. Puedo hablar. Como todos los días. Puedo chicos, hablar. Chicos. Puedo hablar. Pero fue muchísimo. Bueno, pues vos me viste la cara. Capaz que si estás escuchando, bueno, más o menos. Pero vos me viste la cara. No podías conectar con nada. Estoy estaba, muy complicado. ¿Viste cuando el auto semana? El auto se te está yendo en hielo? No, fue una semana de dormir muy pocas horas. Sí, pero bueno, chicos, no pasa nada. Atendemos el teléfono, a ver quién está en línea. Hola. Hola, Rodri. Hola, chicos. Encantado de hablar con ustedes. Gracias. Ay, cielo. Nosotros también. ¿Cómo estás? Los escucho siempre y hablar con ustedes es algo muy, muy importante. No, oh, gracias, padre. Rodri. Pero pará, ¿te lo dijo la producción que nos digas no, esto o no, todos no, nos están diciendo no, lo mismo? No, para nada, para nada. Para más nada. Lindo, más son lindo. Una onda la son gente. Son la gente muy buena onda. Son un amor. Sí, pero sí, son ustedes. Son un amor para escuchar todos los días y acompañarnos. Oh, muchas gracias, Rodri. Me gusta esas balizas de fondo. A ver, ¿puedes rapear algo con las balizas de fondo? Subí, a ver, ¿no? Sube. Baliza, No, no, no, no, no pidan mucho igual más. Igual te amo, igual no, te bueno. Amo, que inmediatamente empezaste a tirar el beat. Rápidamente. Sí. Oh, claro, claro. Sí. Estamos fondo, jugando. A ver, quiero escuchar las balizas de fondo y vamos a tratar de rapear nosotros. Dale. A ver, dale. Bueno, no se escucha nada. Para. ¿No se escucha? Rodrigo. Ahí está. Es that. Rodrigo, está jugando a la MPM, no olvídate de todo. Oh, pero qué voz que tiene esta chica, por Dios, hay que ir a verla. Igual la vara está muy baja, amigo. La vara está muy la baja. Vara está muy baja. Yo iba a empezar a rapear y digo, ay, no se me ocurre ninguna rima, me quedé en silencio. No. Rodrigo, vamos a empezar a jugar. ¿Cómo jugamos? Dale, a MPM, igual explico, antes Mirta tiene una pregunta para vos. Dale. Te gusta sentirte especial, ¿no? Sí, Mirta, la verdad que sí. La verdad es que quién sí. No, Mirta? ¿Con ¿a qué quién te gusta no, sentirte Mirta? Especial, Rodri? En principio con mi hija, con alguna chica especial, qué sé yo, con todo el mundo. Uno trata de estar lo mejor posible siempre, total. Para todo el mundo. Café es verdad, especialidad. Es verdad. Muy bien, Rodri, vamos a empezar a jugar. No te dale, olvides que chico. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Sí. Y el neoprene, AMPM. Yo digo que PM, neoprene en esa época, no, decime que no. La respuesta es... ¡correcta! El neopreno fue inventado en 1930 por científicos de DuPont. Muy bien, ahí Rodrigo. No primer sí, sí, ahí nomás, correcta. Tal cual, ahí nomás. Tres años ahí después bien. De que nacía Mirta, se inventaba el neoprene. El neopreno, mejor dicho. Bueno, vamos con la que viene. Vamos. El estetoscopio, Rodrigo. Sí. ¿Es AM o PM? No, tendría que ser AM. Porque si no, la pobre gente antes, ¿cómo hacía? AM. La tipo... respuesta es... ¡correcta! Un tipo inteligente, un tipo inteligente, un tipo analítico. Muy bien. El estetoscopio fue inventado en 1816 por el médico francés René Laennec. Muy bien. 100 años antes, muy bien. ¿Qué dice Mirta? ¿Qué dice Mirta? A ver. Traigan un estetoscopio, que se me acelera el corazón de solo pensar en el olvidafter. Ah, mirá, quiere joder, un rato nada más, Mirta, quiere olvidafter. Está perfecto. Dos respuestas correctas, Rodrigo, estás igual que Iván. Si metes una más, vas a superarlo. Vamos con la que viene. Sí. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y el baile del caño? ¿El baile del caño? No, esto es totalmente PM. Imposible que en el 20 haya un baile del caño. ¿No te lo imaginás a Mirta? Ahí, no haciendo el pole dance. No me lo imagino, por Dios, no. La respuesta es... ¡correcta! El baile en barra, también conocido como pole dance, tiene orígenes que se remontan a la Inglaterra de la década de 1980. Rodrigo, tres tercera, respuestas correctas. Tercera muy respuesta bien, correcta. Papito. Muy bien. Vamos, muy bien. Vamos. A ver. La primera mujer ingeniera en Argentina. ¿AM o PM? Vamos a confiar en la mujer argentina y vamos a decir AM. La respuesta es... ¡correcta! Además me gustó el argumento, ¿eh? La primera mujer ingeniera en Argentina y también en América Latina fue Elisa Beatriz Bachofen y se recibió de ingeniera civil en el 1918. ¡Qué capa! Impresionante, loco. ¡Qué capa, Elisa! Che, cuatro respuestas correctas. ¡Vamos! Muy bien, ¿eh? Y vas a poder elegir si querés llevarte kilitos de helado o entras para el cine. ¡Bárbaro! Muy bien. Escucha. Sí. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Sí. Y el vibrador... Esto, chicos, decime que es PM. No puede haber existido 1900. Díganme que no. Si querés, te decimos que no, pero la respuesta PM es... ¡incorrecta! ¡Rodri! No te puedo creer. El primer vibrador electromecánico, también conocido como martillo de Granville, el Granville's Hammer, fue inventado en 1883 por el doctor Joseph Mortimer Granville. A ver qué dice Mirta. ¿Qué te pensás que voy a decir? ¿Una chanchada? Sí. Una chanchada. No seas mal pensado, Mirta. Yo pensé que iba a decir una chanchada, Mirta. No, Mirta, no. Bueno, escúchame una cosa, Rodrigo. Nuestro escenario es el siguiente. Tienes cuatro aciertos. Sí. Por ahora vas ganando. Sí. Vamos a hablar con una persona más. Vamos a ver cómo le va. Y si no te supera, eres el ganador de la noche, ¿ok? Bien, chicos, un verdadero placer hablar con ustedes. Gracias. Me quedo con ustedes, digan, no sé. Como si digo, te hace feliz, te puedes quedar, ¿eh? Me hace feliz escucharlos. Bueno, quédate en línea, te va a atender ahí Male y Joaquín. Perfecto, gracias, amiguito. Gracias, chicos, Rodri, besito, mi amor. Un verdadero placer escucharlos. Oh, es un amor. Gracias por la compañía. Gracias a ti, mi amor. Están todos muy cariñosos. ¿Nos tenemos por morir? No, están todos como... ¿En serio? Porque viste que la gente se pone... Para mí es el frío, ¿eh? ¿Sí? El frío nos pone mimosos. ¡Ah, hola, Miguel! ¡Miguel! ¡Hola, Miguel! ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo andan, queridos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, acá estamos, tomando unos matecitos. ¿Cómo están esos matecitos? Bien, bien, matecito con algo que acá prepara Celeste, como siempre. ¿Quién es Celeste? Mi pareja. ¿Y qué es eso que prepara Celeste? Que prepara todo lo que es pastelería, si ya le llevamos regalo. Ah, un día que vos no estuviste, ¿nos trajeron regalos ellos? Exacto. Ofendida, ¿eh? Muy rico, crema celeste. Exactamente. Ay, muchas gracias. La cara de Ana. Sí, sí. Me quedé tipo. Y porque cuando, si estamos hablando de comida y ella no es parte, se pudre. Se pudre. O sea, aparte estaba buenísimo. No. Ay, mirá, nos llamó. Bueno. Qué lindo poder hablar con la gente que nos manda regalos en algún momento. Igual gracias, Miguel, porque mandaste el horario del mate es el horario de ustedes. Muy bien. Espectacular, espectacular. Miguel, vamos a jugar. Pero bueno. Mirta tiene una pregunta para ti. ¿El chori lo preferís al plato o en pan? No escucho bien, chicos. Si el chori lo preferís al plato o al pan, te pregunto a Mirta. ¿El chori? Sí. No, pan. Pan, siempre chori pan. Vamos a arrancar a jugar, querido Miguel. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el patrullero? Uh-huh. El patrullero. El patrullero debe ser AM. La respuesta es... ¡correcta! Muy bien. El primer vehículo policial de la historia fue un vehículo eléctrico utilizado por el Departamento de Policía de Akron en 1899. Mirta, querida... No, la policía no. No, la policía no. Se sumó Mirta. Es espectacular, muy bien. Es espectacular. Muy bueno. Escuchame una cosa. Vamos con la que viene. Miguel tiene un punto. Seguimos con la otra. Un punto. La siguiente. Miguel, ¿el alfajor es AM o es PM? Antes de Mirta, pos Mirta. El alfajor es AM. Yo no escuché. ¿No escuchó? No, yo tampoco. Hola. Yo tampoco escuché. Pero entonces no escuchan bien, que dice PM. El alfajor, Miguel. ¿El alfajor? ¿AM o PM? El alfajor. Vamos. Yo creo que es AM. Para mí es AM. La respuesta es... incorrecta, Miguel. No. Como golosina de producción masiva, su elaboración se remonta a la década de 1950. No lo puedo creer. Del 50. Y en Miguel. La costa atlántica argentina. Se creó sí, acá. Sí, se creó acá. No me digas que en Mar del Plata porque me mato. No. En la costa atlántica, no sabemos exactamente dónde. Miguel, mi cielo, gracias por estar ahí. Gracias por llamarnos. Chicos, gracias, Miguel. Gracias, saludos, a Azul. Te mandamos un beso gigante. Chao. Beso, mira. Mi amor. Oh, no me gusta cuando pierden. Concha, bueno, a mí tampoco. Vamos a jugar, amigos. Seguimos jugando. Tenemos el teléfono 47756688. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Y tenemos el AMPM, el antes de Mirta o el post Mirta. Y también tenemos a Fabián, que va a jugar con nosotros. Fabi, ¿cómo estás, mi amor? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias, chévere, Fabi. ¿Y tú? Sí. Para que voy a encerrar en la pieza porque... dentro de la cocina, el lavarropa, que es un tractor, hace un quilombo. Si nosotros no escuchamos nada, si a vos te hace más feliz, no pasa nada. Fabi, ¿cómo fue tu semana, amiguito? Bien, por suerte, chicos, he terminado la semana laboral. Muy bien. Sí, muy bien. Qué alegría. ¿A qué hora terminaste? Hoy a las 5 de la tarde. Uy, qué bien. Espectacular, sí. Fabi. ¿Y planes para el fin de...? Por lo general salgo a las 3 de la tarde, pero hoy me quedé a hacer un par de horas extra. Muy bien. Ah, bueno, está bien. Correspondido. ¿Ya sabes qué vas a comer hoy a la noche? Pizza. Compré unas pizzetas y una pizza tranqui. Qué rico. Qué llegaron bien, las pizzas. Llegaron las pizzas. Llegaron las pizzas. Vamos a jugar, pizza. Fabi, ¿te parece? Vamos, chicos. Mirta juguemos. Tiene una pregunta para ti. A ver. Querido, ¿te lavaste los sobacos en un baño público alguna vez? Capaz que sí, en algún momento cuando salía de la playa o algo así, en algún momento me saqué la arena, puede ser, ¿eh? Puede ser que sí. Yo no te puedo creer. Puede ser. ¿Qué pregunta, Mirta? Sos una ¿Qué dice Mirta? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a empezar a jugar. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la hamburguesa? La hamburguesa PM. ¿Qué? No escuché. PM. No escuché. AM. La respuesta es... ¡correcta! Claro que así como va que a ser. Que lo parió la hamburguesa que se conoce como la que se conoce hoy en día. Ha tenido muchos posibles inventores en el intervalo que va desde 1885 hasta 1904. Mirta, ¿qué opinas de esto? Meto chivo. Las mejores hamburguesas y papitas del país son del Desembarco. ¡Ay, mira, Mirta, fanática del Desembarco! Vamos a tener un quilombo judicial con Mirta haciendo una publicidad. ¿Te imaginas que nos caiga un quilombo? ¡De repente! En un rato comemos las hamburguesas del Desembarco, que son también riquísimas. Bueno, muy bien. Dos puntos, Fabi. Dos puntos para Fabi. Fabi, Mirta, febrero 1927. Sí. Y la radio FM. FM. FM. AM o PM. PM. La respuesta es... ¡correcta! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Espectacular! La radio en frecuencia modulada fue inventada en el año 1933 por Edwin Howard Armstrong y tiene audio de Mirta. A ver. ¡La amo! ¿Cómo hiciste para que haga el sonidito? ¡Ay, la amo! Este lo quiero usar todos los días. No, una gana de tener tipo notificación en el celular con el sonidito de Mirta. Sería espectacular cada vez que te llegue un WhatsApp. Bueno, vamos, dos respuestas correctas o tres. Tres, ahí está. Lo que quiere decir. ¿Qué? Que si Fabián responde correctamente la siguiente, empata con Rodrigo. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, vamos con la que viene. Sí. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la cinta scotch? Rápido. La cinta scotch. AMPM. No creo. PM. La respuesta es... ¡incorrecta! La primera cinta adhesiva conocida como la Scotch Tape fue inventada por Richard Drew en 1925. Fabi, querido. Fabi, mi cielo, chicos, perdón. Un gusto, besitos. Gracias, Fabi. Mi vida, gracias por estar ahí. Igual, muy bien, ¿eh? Muy bien. Y bueno, descansé el fin de semana, amiguito. Nos besos, chicos. Gracias. Qué capo, Fabi. ¿Que se quedó Rodri por ahí? A ver. ¿Rodri, estás ahí? ¡Rodri! ¡Rodrigo! Se fue a la mierda, Rodrigo. Es que sí, fue muy largo, jugamos con dos personas. Rodri, si estás escuchando la radio en este momento... ¡Ganaste! ¡Ganaste, mi vida! Muy bien, espectacular. Ganaste, llámanos para que nos cuentes si quieres helado o quieres cine, mi cielo. 4775-6688. Espectacular, amiguitos. Gracias. Esto fue el AMPM presentado por nadie. Olvídate de todo. Y volvé a casa con una sonrisa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y liberar tu energía con Renault Arkana E-Tech Hybrid. Equipado con 19 ayudas a la conducción para una experiencia de manejo más segura y dinámica, ideal para una escapada. Renault Arkana E-Tech Hybrid, híbrido por naturaleza. Muy bien, amigos, empezamos a pasear como siempre gracias a nuestra Renault Arkana. Los amamos, a nuestros amigos de Renault. Y tenemos un plancito para disfrutar con los más chiquitos, porque vamos a ir al teatro a ver Waminix. Waminix, en un futuro distante y sombrío, el mundo está gobernado por los cabeza de tacho. La comunidad Waminix, un grupo de payasos mutantes, conforman la resistencia frente a los cabeza de tacho. Y la tiranía de ellos es tan insoportable que Waminix tendrá que enfrentarlos para poder sobrevivir. Me encanta. Waminix es una gran obra infantil. E incluirla en tus planes para este fin de semana en Cava creo que puede ser la mejor opción para los más chiquititos. Esto es en el galpón de Catalinas Benito Pérez Galdós, en al 93. Sí. Esto es el sábado, chicos, a las 16 horas. Mañana a las 4 de la tarde pueden ir a ver Waminix en el teatro. Y hasta el 31 de mayo no te pierdas los Renault Days. Una oportunidad única con financiaciones exclusivas y los mejores precios para que puedas acceder a tu próximo cero kilómetro. Pues es hasta mañana, amigos. Ajá. Te metes donde en Renault.com.ar y ahí vas a tener toda la data. Está buenísimo. Renault Days, un montón de descuentos para todos los fanas de Renault. Chau. Renault Arkana E-Tech Hybrid nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Descubrí la icónica versión Spirit Alpine, donde la innovación se encuentra con el diseño deportivo, y salí a conquistar las calles de la ciudad. Renault Arkana E-Tech Hybrid, híbrido por naturaleza. Conoce más en Renault.com.ar. Aquí estamos, amigos, 20 horas, 24 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. En un rato nada más vamos a estar hablando de esas cosas que prestaste y no volvieron. O sea, yo sé que tienes algo que además te pesa, que te gustaba mucho. Lo prestaste y no te lo devolvieron. O capaz alguna vez alguien te prestó algo y tú no lo devolviste. Bueno, en un rato vamos a estar hablando de eso y de muchas cosas más. 4775-6688. Si querés hablar de esto, ya llamás, porque después me dicen, no, no están llamando. No puedo salir online. Llama ahora, llama ya. Muy bien, quédate con nosotros en Urbana Play. Hasta las 10. ¿Nos ves? Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cattaneo. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Después de conquistar el mundo, vuelve Fuerza Bruta. Con todo, con el show totalmente renovado. Fuerza Bruta, la experiencia más alucinante del teatro moderno.

uno cedió gentilmente cosas que uno en un momento dijiste, bueno, toma, te lo presto. Y uno vino el amiguete y dijo, ¿me prestas tu campera de jean, la que tiene las tachas? Lo necesito. Amiga, de verdad, tengo una salida súper importante y me quiero poner a tipo algo lindo. Sí. Y dije, sí, bueno, obvio, re. Y con mucho dolor la prestaste. Prestas. Porque uno siempre piensa que va a volver, pero hay veces que la gente, el destino o lo que sea, se pone en el medio y dice, no vuelve, no te lo presto. Y no, se marchó. Y se marchó y nunca volvió. Y claro, y a su barco le llamó, me robó. Bueno, 1168611043 4775-6688. Cosas prestadas que van y que no vuelven. Y si en este momento vos en tu casa tenés algo que no algo devolviste, es el momento para escucharte. Confiésalo y dile, ¿sabes qué? Tengo 3 meses con la campera de cuero de mi prima y no se la he devuelto. Sí, es el momento. Está Iván. Hola, Iván. Hola, Diego. Alanis, ¿me escuchan bien? Sí. Bien, mi amor. ¿Y tú cómo andas? Perfecto. Bueno, buen fin de primero que todo. Gracias. Buen fin, buen fin de amigo. Bueno, ¿cómo va? Esto es para contar algo que en realidad no lo presté yo ni lo tengo yo, sino que es una anécdota de mi hermana. Ok. O sea, tenía una compañera de colegio que en su momento eran amigas. Hubo un momento que ella le prestó una remera muy linda que le gustaba mucho. ¿Tu hermana? Y bueno, mi hermana a esta chica, sí. Ok. Le presta la remera. Bueno, después no se pelean, pero dejan de ser amigas, ¿viste? Como en el colegio. Pueden pasar. Tiempo ya terminan en el colegio, todo eso. Y como un par de años después de que terminaron el colegio, yo salí con esta chica. Después, nada, el proyecto no prosperó ni nada. Ok. El proyecto. Cuando se lo comento a mi hermana, me dice... Cuando le comenté a mi hermana que había salido con esta chica, me dice, esta hija de puta, encima me ve una remera y sale con mi hermano. No. Me ve una remera y se bajó a mi hermano. No te puedo creer. Claro, todo mal. Mira, yo viví la de que mi hermano saliera con una enemiga. No, durísimo. Es terrible, chicos. Es una sensación terrible. Esta salida, que este proyecto que no prosperó, ¿duró más de una salida o no? No, duró una sola salida, por suerte. Ok, por suerte. Claro. One shot, una vez y nunca más. Oye, para mí... Yo creo que lo que era grave es que ya había, o sea, habían dejado de ser amigas y se había quedado con su remera ya. Igual, escuchamos una cosa. Vos lo que tendrías que haber hecho ahí, el tema que no sabía, no había comunicación con tu hermana, era vos tenés que ir a recuperar esa remera. Claro, esa voy a la casa, tarea. Recuperar la remera. Sí, no hubo segunda cita, pero si no, sí, yo a mi hermana cuando le comenté le dije, si hubiese prosperado yo iba a la casa. Además, si querías te le afanaba otra remera. Le afanaba otra distinta. Quiero ser un poco indiscreto, si no te molesta. ¿Por qué no hubo una segunda cita? ¿Qué fue lo que no funcionó? Ella se puso de novia. Pequeño dato. Perfecto. Pequeño dato. Se puso de novia. Y de hecho el último mensaje de nuestro chat es, bueno, si cortás avísame. No, ¿a ti te gustaba la muchacha en cuestión? ¿Te gustaba? Sí, qué sé yo, era es linda, igual desde el tiempo yo me puse novio y nada, ya está. Pasó, pero... Pero en ese pero momento bueno, sí. Óyeme, no, ¿y tú? No, ¿y tú cómo eres con las cosas? ¿Eres de pedirle prestado a tus amigos? Porque viste que hay gente que no pide nada nunca. Y otros que no tienen como problema de pedir prestado. Sí, a mí en general... No me gusta. No me gusta pedir. Después prestar yo no tengo ningún problema. Y en siempre han vuelto las cosas. Muy bien. Pero ok, perfecto. En general no me gusta pedir. Salvo casos muy, muy puntuales. Está muy bien. Está perfecto. Perfecto, perfecto, che, mi vida. ¿Qué onda el finde? ¿Qué planes tenés? ¿Vas a descansar? ¿Tenés que hacer alguna cosa que no tengas ganas? Mira, ahora en un rato voy al cine a ver Lilo y Stitch, así que estoy re feliz. Sí, voy con mi novia. ¡Qué planazo! Me encanta. Muy bueno. Oye, ¿y tú viste la original? ¿Cómo? ¿Viste la original de Lilo y Stitch? Sí, vi la original. ¿Y la viste tipo hace mil y no la volviste a ver antes de ver el live action? Creo que como hace 5 o 6 años que no la veo. Ah, bueno, mirá. Igual está bien, me siento que es un buen tiempo para... ¿Y la ves, para ver el live action? ¿La ves en idioma original o la ves doblada? Me gusta doblada. Tocó doblada. Bueno, tocó doblada. Está muy bien, está perfecto. No estaba No fue mi decisión. No estaba en tus planes y de repente la vida te sorprendió. Hay que disfrutarla así, a veces uno la disfruta así, listo. Iván, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme y bueno, buen fin de semana. Gracias, mi amor, igual para ti, que la pasen lindo. Pará, no, otra pregunta tengo, perdón, estoy. ¿Se fue? ¿Se fue? Le iba a preguntar si pochoclos dulces o salados. Mixtos, amigo, ¿hasta cuándo? Mixtos. Dos baldes y vas agarrando un poco. El balde, te ponen en el cine te ponen un separador en el mismo balde y te ponen la mitad salado, la mitad dulce. El otro día fui al telescopio, fui al cine, pero te lo llenan hasta muy arriba. Dieguito no iba al cine hace 10 años. Sí, claro. Literal. Más o menos. Y te lo llenan hasta muy arriba. Claro. Y me daba culpa. Digo, porque van a venir los chicos de maestranza de limpieza y tienen que venir a limpiar todos los pochoclos que uno va dejando. Parece Hansel and Gretel. Claro. Hansel y Gretel. No te puedo creer. No te puedo creer. Claro. Más mensajes. Estamos hablando de cosas que prestaste y no volvieron. A ver, mensajes. Hola, chicos. Soy Mel. Hola, Mel. Primero, ¿cómo estás? Decirle que los quiero mucho. Muchas gracias, Mel. Y segundo, contarles que lo que tengo yo es un cajón peruano de un amigo hincha de Atlanta, que le prometí pintarle el escudo de Atlanta y devolvérselo. Y bueno, pasaron 84 años y acá lo tengo. Y está genial. ¿Y lo usas? Lo tiene ahí cerquita. Claro. ¿Sabes que yo a un amigo, a Gastón Olivera de la Serna, a Capocha, productor, acá también de Cuarzo, productor de Vero Lozano, yo me había comprado una escalera. Ok. Una escalera para arreglar cosas de la casa, sí, cambiar la parita. Y en un momento se la presté a mi viejo. Y él me prestó la misma escalera. O sea, se ve que los dos la compramos en el mismo lugar. Él me prestó una escalera, son iguales. Ok. Y yo siento que es la mía. No, ya va, me perdí. Ya va, me perdí. No. Ay, es muy difícil. No, ya va. Capocha te presta la. No, yo tenía me compré una escalera una vez. Sí. Para arreglar cosas en la casa, que esto que el otro. En un momento mi papá me la pide prestada. Ok. Yo se la presto a mi viejo. Mi viejo la sigue teniendo en el taller mecánico. Ok. Y un día necesitaba una escalera, se la pido a mi amigo Gastón. Ok. Bueno, entonces me hace esa escalera. Son iguales. O sea, yo sigo teniendo la escalera de Gastón, pero como para son ti es iguales. La tuya. Siento que es la mía. Ah, claro. No, te la voy a dar, es mía. No. No, Gastón, tengo la escalera. Si encima, yo sé que en algún momento necesito una escalera y tuvo que pedir prestar una escalera. No. Se olvidó, claro, que la tengo. Así que, Gastón, tengo tu escalera, ya te la voy a devolver, amigo. tenemos más mensajes, estamos hablando de cosas que prestaste y no volvieron. Hola. Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches. Los quiero, amigo, un montón. No, gracias. Normalmente, amigo, soy de prestar. Y cuando presto, ahora lo que hago es prestar asumiendo de que no va a volver. Entonces, okay, es casi un regalo. Como que me voy poniendo así de antemano, presto, si vuelve, genial, y si no vuelve, ya sabía. Ah, es casi un regalo lo que él da. O sea, si se lo devuelve la vida, buenísimo, lo recuperó. Pero él casi regala las cosas. Pero no debería ser así. Claro que no debería ser no así. No debería ser así. Mis amigas y yo nos prestamos el placar entero. Mira vos, qué bueno. Entre todas. Nos prestamos y enviamos cosas. Le debo cosas a amigas, las tengo en mi casa de la semana pasada. Tengo que devolverlas. Pero devolvés planchar, va a la tintorería, la lavás. No, la lavo yo. Ok, perfecto. Sí. Y depende si se ensució o no. Ok. Porque, por ejemplo, no sé, hice una grabación de 3 cápsulas con un blazer. Ok. Me parece que lavárselo es incluso más perjudicial que devolvérselo así. Con un poquito de olor a chivo. No, yo no. No, igual no tenés olor a chivo. No tengo olor a chivo. Ella es una cosa que es una princesa de Disney. Ahí te amo. Es una princesa. No sería una princesa, pero no tengo olor a chivo. No, es espectacular. Es Jasmines. Es una cosa que no se puede creer. Siempre huele muy bien a Anaís Castro. 11-6861-1043-477-566-88. Faltan 20 minutos para las 9 de la noche. Te estamos preguntando cosas que prestaste y no volvieron. Y si sos chorrito y te quedaste con algo, también nos lo puedes contar. Es tu momento. A ver. Hola. Hola, bonitos. Pedí prestado un sartén a mi suegra hace 10 años. Se ríe. Y hace poquito ella me regaló 3 sartenes. Yo no sé si quiere que le devuelva el sartén que le pedí hace 10 años porque me regaló sartenes o cómo. No, ay, te pero creer. Ya no se lo puedes devolver, pasaron 10 años. Y es como un llamado de atención. Sí, como mirá, o sea, acá hay unos sartenes. Devolveme el mío. Igual te regaló 3, un huevo lo que debe haber salido ese regalo. Te quiere mucho tu suegra, ¿eh? Tal cual. Más mensajes, amigos. Hola, Hernán. Hola, ¿Hernán? ¿Estás al aire, Hernán? Hola. Bienvenido, Hernán. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. Buenas noches. ¿Cómo estuvo esa semana, Hernancito? Cuarenta y dos años, 2 hijos, en el trajín del día a día en la ciudad, pero bien. Intenso. Intensa la semana. Intensa. ¿Hijos de qué edad, Hernán? 11 y 7. Ay, me encanta. Sí, porque no son tuyos. Claro, exactamente. Ay, me encanta. Claro, si son de otro. Sí, claro. Se lo tiene que fumar él, se lo tiene que fumar Hernán. Sí, ay, Dios está mío. Muy bien. Bueno, queremos saber, ¿qué te fanaste o cosas que prestaste y nunca volvieron? Mira, justo había mandado un mensaje y me acordé de algo que lo sentía así como muy lindo y era un libro con una dedicatoria de una pareja de que tuvo mi madre hace 20 años. Sí. Y era 100 años de soledad. Es un libro librazo. Que, oh, librazo, sí. Absoluto. Que yo en general yo iba a la facultad en colectivo, bueno, todas esas cosas, y lo leí, me costaba mucho leer en el colectivo, me mareaba, y era, creo que fue el único libro que pude comerlo directamente en vicio bajar, absoluto. Me pasaba de las paradas, porque no... Es un librazo, escúchame, te abro un mini pop-up en tu historia. ¿Viste la serie? Sí. ¿Te gustó? Sí, está buena. Es muy loco la sensación esa de que es la representación de que lo hace un director sobre el libro. Sí. Pero hay cosas que están muy buenas y otras cosas, digo, ay, yo me las imaginé de otra forma. Claro, ese es el tema de llevar los libros a la tele o al cine, pero yo siento que estuvo muy bien logrado, el realismo mágico. Sí, impresionante. A mí me voló la cabeza. Sin spoilear, bueno, es un libro, pero la parte del hielo es buenísima. No, me contaron el final, son unos hijos de pobre. Bueno, sigamos, porque podemos hablar de esto 2 horas. Yo soy absolutamente fan de 100 años de soledad. Mi abuelo me enseñó a leer con este libro y con Don Quijote de la Mancha, así que fan. Entonces, sí, ¿qué pasó? Gran. ¿Qué pasó con el libro? Nada, yo tenía, no sé, tipo 28 años, por ahí. 25. Estábamos en mi casa, nos habíamos recién mudado con mi ahora esposa, y nada, una amiga que la conocía de primaria, o sea, de los 7 años. Y, qué sé yo, estás leyendo, sí, mirá, me regalaron este, es impresionante. Ah, bueno, dale, te lo presto, obvio. Uy, no. Bueno, es así. Libro con dedicatoria. Además con dedicatoria, ¿viste? No. Nada, qué sé yo. Y se lo presté, qué sé yo, pasaron un par de años, le pregunté y fingió demencia. ¡No! ¡Oh, no! ¡Te mato! Además, ¡tu libro! Porque además es terrible, porque dices, bueno, te presto el libro, es un libro largo, es un libro pesado. Uh-huh. Sí. ¿Cuánto tiempo se puede tardar una persona leyendo 100 años de soledad? O sea, como el ritmo de lectura de cada quien es el ritmo de lectura de cada quien. Es muy difícil medirlo. Un año, está bien. Un libro, un año, para mí está perfecto. Una persona que la conoces durante, qué sé yo, no sé, hace desde los 6 años. Claro, escúchame. ¿Y hoy sigue siendo tu amiga? No. ¿Por esto o por otras cosas? No, un poco la vida también a veces te va llevando. Claro, o sea, como se alejaron naturalmente, no pasó nada. No hay nada de rencor de nada. A veces la vida te aleja, a veces te vuelve a traer, o sea, no. Claro. Bueno, al final tomarla así, la vida. Se hizo prácticamente justicia con el nombre del título porque te quedaste solo, 100 años de soledad, loco. Claro, sin libro. Te vas quedando sin libro y solo. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo. Que vuelva mi vida. Besos. Besitos a tus hijos de 11 y 7 años, que a Dani le encantaban. Sí. Sí, sí, te gustaban porque eran del otro. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué momento! Hermoso momento. 47756688. Estamos hablando de cosas que prestaste y nunca volvieron. O si sos chorizo, ¿qué tienes? Tienes las cosas y no las devolviste. Escúchame. Hoy entonces aplicaría el que le prestó, el abuelo le prestó los dólares y no se los devolvió. Tienes toda la razón. El de ayer. Le prestó la platica para comprarse la casa y se hizo el loquín. 40 lucas verde, no te puedo creer. Esto es Post Malone. Estás escuchando Urbana Play. Dale que es viernes. Ya arrancó el fin de semana. Más o menos en 40 minutos, seres humanos que vienen a visitarnos al estudio, la por nave. Por primera vez. De Urbana Play. Primera vez que vamos a ver gente en este estudio nuevo. Hermoso. Esto es Circles. Hasta las 10. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3.

Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. ¿Cuándo y dónde quieras? Super Mayorista Vital. Super Viernes Vital con Mercado Pago. Este viernes 30 de mayo, aprovecha un 10% de descuento en toda tu compra pagando con el QR de Mercado Pago, con todos los medios de pago. Además, sin tope de reintegro. Vení a Vital y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Aplican exclusiones. Ver legales en www.vital.com.ar/promociones. Hierro Casa de Fuegos. Una parrilla moderna con una original coctelería de autor. Vení y comprobalo vos mismo. Hierro, Boulevard del Mirador 220 Nordelta y Costa Rica 5602 Palermo. Con Rabana, bizcochuelo en casa, rico esponjoso me encanta, el bizcochuelo es Rabana. Exceso de azúcar, exceso de sodio. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos sean todos. Este programa se llama Olvídate de Todo y es hasta las 10 de la noche. Son las 8 de la noche con 53 minutitos, amigos. Hoy es viernes, hoy tenemos un gran Olvidafter con algunos de ustedes por primera vez en nuestro estudio nuevo y eso nos tiene muy contentos. Estábamos comiendo sabroso en este momento, claro que sí, gracias al desembarco, que son las hamburguesas más ricas que llegan a esta mesa. Gracias por estar ahí. Ahora, amigos, vamos a hablar de algo que me gusta mucho porque siento que las salidas, el coqueteo, la cita y el conocer a una persona divide a las personas en dos tandas. La que te cuenta toda su vida y la que es cerrada y no te cuenta nada. Yo quiero saber de qué lado está cada uno de ustedes. Yo soy la típica persona que si le está pasando algo, o sea, si yo vengo de mi casa, del trabajo, y en ese lugar pasó algo, cuando yo llego al otro destino, yo lo tengo que contar. Con la primera persona con la que yo me cruce, yo tengo que contar las cosas, yo tengo que hablar, yo lo tengo que decir, lo tengo que sacar de mi cuerpo. Y no lo puedo evitar, o sea, me ha pasado incluso de ir a juntarme con alguien de trabajo y la estoy conociendo y ese primer día le digo, mira, pará, te tengo que contar algo. Vengo de una situación y te la tengo que contar, me pasa, hasta en una primera salida. Y yo quiero saber cómo son ustedes, por ejemplo, saliste con una persona y era la primera cita y de repente cayó y te empezó a contar todos sus traumas, toda su vida, te empezó a contar la historia de su ex y de todas las relaciones que tuvo y te quedaste como, ey, para, no quería saber tanto porque es la primera cita. ¿Eres una persona muy reservada que no cuenta sus cosas, por el contrario, que te cuesta tipo muchas salidas y mucha confianza empezar a abrirte, empezar a contar tu historia? ¿O eres un libro abierto? Eso es lo que estoy buscando. ¿Quiénes son los que son libro abierto acá? Yo siento que acá en la radio igual los que llaman normalmente son muy libro abiertos porque lo cuentan incluso hasta en la radio, ¿no? O sea, vienen con nosotros y charlan. Siento que somos un montón de libros abiertos. Pero quiero saber cuál es tu comportamiento social, o sea, con tus amigos, cuando sales por primera vez. 4775-6688 o 1168-61-1043. Muy bien, aquí estamos, amiguitos. Sé que queremos escucharlos. Faltan 5 minutitos. Uh-huh. En instantes viene gente acá, pero tenemos ganas de charlar con todos ustedes. 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Qué tipo de personas sos? ¿Las que cuentan todo? ¿O la que se guardan, o el tipo de persona que se guarda todo? Pero acá como cerca del pechito, ¿viste? Yo siento que tú eres como un intermedio. Sí puede ser. Es como que no de repente. No con todo el mundo. Pero siento que eres más reservado. Me cuesta un montón a veces abrirme y todo eso. Claro. ¿Puedo decir que soy reservado? A veces. ¿En serio? Por eso te digo que para mí eres un intermedio. Gracias a vos. Para mí eres un intermedio, es como que eres muy selectivo, no reservado, es selectivo. Eso está bien para mí. Para mí eso es para mí no hay que contarle las cosas a todo el mundo. A veces te dan ganas de contarle cosas a todo el mundo. Eso estamos viendo. O sea, yo soy una persona que, no sé, por ejemplo, venía de atravesar una discusión tremenda y me iba a juntar con otra artista a componer. Y llegué y le dije, ay, perdón, yo te tengo que contar. Y que a veces uno necesita descargar. Necesitaba sacarlo, bueno, después de escribir la canción acerca de lo que estaba pasando. Y seguramente buenísimo. Muchos de los Udifies que nos están escuchando ahí del otro lado, le dé pasa que se sube un pasajero y capaz que, claro, no lo conoces y te da ganas de contarle cosas. Y es como, te tengo que contar, te quiero contar. por el solo hecho de descargar. 4775-6688, ahí te está atendiendo Male, y 1168-61-1043. ¿Contás todo o te lo guardás? ¿Eres un libro abierto o tienes contraseña? ¡Apa! Me gusta eso. Password. Yo tienes password. Huellita. Tú tienes huellita activada. Huellita, huellita activada. Sí. Ahí estamos, amiguitos. Empezamos a escuchar mensajes, empezamos a escuchar gente. Hola. A ver qué dicen. Hola, Urbana Play. ¿Qué haces? Hola, amor. Les cuento. Yo soy de las que no cuento nada. Porque cuando cuento, o se me pincha, o te cuestionan, o te dicen, no, para mí así no es. Y no me interesa la opinión de otro, entonces no cuento nada. Ni bueno, ni malo, ni nada. Ah, pero es feo. No cuento también nada, porque no quiero ninguna opinión. Es feo no contar también. Yo siento, yo soy una persona que vive las cosas varias veces. ¿Cómo? Yo las cosas que me pasan las vivo varias veces para bien o para mal. O sea, si me pasa algo malo, yo para poder soltarlo, necesito irlo depurando cada vez que lo cuento. Y si me pasa algo bueno, sí, lo disfruto con intensidad cada vez que lo cuento. Ah, está bien. Entonces lo vivo varias veces. Sí, el tema de lo que decía el oyente recién es que a veces, creo que alguna vez lo charlamos esto, que no se te cumplen las cosas. ¿Viste? A veces cuando uno cuenta, sí, las cosas, la gente tira mala energía, o capaz, no sé si es mala o buena, pero empiezan a opinar y uno a veces se va como desarmando, desinflando. Pero a veces también te pueden llegar a dar un punto de vista que como que contribuya a que pase. No siempre es hacia lo malo. No siempre es malo, ¿verdad? Yo la verdad que siempre fui, viste que todos somos escépticos con alguna cosa. Sí. Yo siempre fui muy escéptica con eso de que se te caen los planes porque alguien te tiró mala onda. Para mí si se cayó, se cayó porque no se te tenía que dar. Ah, no, para mí es porque te tira mala onda. Para mí, a mí no me llega esa mala onda. Pero olvidada. ¿En serio? No, yo siento que no me llega. Siempre, yo lo he dicho aquí, yo siento que estoy blindada energéticamente. Ah, de verdad, bueno. De verdad lo siento, o sea, es una cuestión... ¿Por qué tienes una puerta en pentágono? Claro, exactamente. Elevo mi ki, como... Mira vos. 4775-6688. Hola, Laura. Ay, soy yo. Hola. Sí, mi cielo, hola, Laura, eres tú. Sí, Laura, hasta que te cambies el nombre, qué sos lindo. Vos. No te lo puedo creer, estoy hablando con ustedes. Los sí. amo, los amo, los amo. Hola, por tres, anotado. Gracias. Qué hermosa, Laura. Sos un amor, Lau. ¿Desde cuándo escuchás el programa? Ya lo sé que soy un amor. Desde el día uno estoy con ustedes. ¿En serio? Me encanta. Qué hermosa. Te lo juro. Muy bien. ¿Qué estabas haciendo, Lau? Así que nada, estaba cocinando acá porque estoy de pijamada, se me vino toda la tribu. Esta es la casa del pueblo, acá vienen todos los amigos de mis hijos. Mi mamá decía, esta noche hay club. Esta noche hay club, ¿de dónde sos? ¿De qué barrio? ¿Qué provincia? ¿Ciudad? De acá, Vicente López, Florida Oeste. Muy bien, cerquita, acá, estamos cerquita. Un día te caemos entonces, hay una pijamada. Una pijamada. ¿Pijamada, cuando edades? Quieran. Pero tienen que venir con bebida alcohólica, porque esto se divide en sectores, la pijamada. Ya va, eso, cuéntame, ¿cómo es la pijamada? ¿Edades? La pijamada, edades 10, 12, 13. 10, 12, 13. ¿Ya le das alcohol desde tan chicos? No, el alcohol es para mí para poder transitar esta pijamada. Para poder sobrevivir a esta situación. Igual son unos genios y me mato de risa con ellos. ¿De qué hablan los chicos a esa edad? ¿Qué temas escuchás de que están hablando? ¿Hablan de pavadas o cosas interesantes? No, pavadas. Mi hija, la más chica, está en esa edad en que compiten con las compañeras que tiene más linda, que tiene el pelo más linda, que cómo van vestidas. Infumables. Igual tranqui, a los 25, a los 30 y a los 40 ustedes hacen lo mismo. No, te lo juro que no. Ay, pero yo qué soy horror, una versión masculina en un cuerpo de mujer. No. Claro, bueno. Pero qué onda, a esa edad ya están en esa, en serio, como de compararse con las otras compañeritas y todo. Re, el otro día mi hija, nos estábamos preparando para llevarla al cole y la miro y le digo, ay, te arcaste las pestañas. Ay, sí, anoche. Ay, Dios mío, bendito. Tampoco, seguís jurando a la bandera y estás con todas las pestañas arqueadas. No, es una locura. Y el otro no, en otra, 12 años, un varón, está metido con una serie de fútbol china que todos los días me cuenta un capítulo distinto, no me acuerdo un solo nombre de los jugadores. No entiendo nada. Cualquier cosa le podés preguntar a ChatGPT. Bueno, te queremos preguntar, ¿qué tipo de personas sos? Sí. ¿Las que cuentan todo lo que les pasa? ¿O las que se lo guardan? Claro. No, yo soy un libro abierto. Todo, absolutamente todo. Es más, me las ingenio para llevar la conversación y meter un tema mío que nadie me preguntó. O sea, voy a ver cómo lo enlazo para yo contar lo que quiero contar. A ver, ¿qué les digo? Bueno, che, ¿qué tal el clima, no? Sí, frío. Sí, ¿podés creer lo que me pasó ayer? El otro día me estaba esperando al padre de mi hijo afuera, estaba muriendo de frío. Cualquiera, ¿entendés? Claro. Metiendo ahí, no. No, me encanta. Está muy bien. Una locura. Está muy bien, Lau. Escuchame una cosa, ¿planes para el fin de...? Ya va. Plan de pijamada. Las pijamadas. Ah, pero sí, no para. Acabo de decir que tengo una pijamada. Ah, pero sigue. ¿Pero qué son? ¿El Lollapalooza? No. La pijamada dura hasta mañana, hasta las 5 o 6 de la tarde. Es pijamada a largo plazo. Claro. Pijamada y after. Larguísimo. Es after, sí, pijamada. Sí. No. Y bueno, en algún momento me toca a mí, yo los mando acá a casas cercanas. Nos tornamos con los padres. Perfecto, perfecto. La vida de padres solteros. Está perfecto. ¿Y tienes amigos padres? O sea, tipo, que los padres de los amigos, sí, de tus hijos sean tus amigos. Sí, obvio, del cole, dice, nos vamos organizando. Hermoso. Quien de uno, quien del otro, y así. Está espectacular, muy bien. Mi vida. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Tengo una pregunta, ¿nos mirás por YouTube, por Caseta O, por la tele, por DirecTV, por dónde? No, por Flow. Yo soy de la vieja escuela, tengo una radio, escuchate esta, tengo una radio que me regaló mi mamá a los 15 años. ¡No! Oh, me encanta. Voy a cumplir el mes que viene 40, orgullo. Yo soy mis 40. Hermoso, mi vida. Porque, nada, acá me autopercibo de 25. Diosa. Me encanta. Yo también, mi vida, yo también. Así que te entiendo. Sí. Te mandamos. Así que bueno, nada. Ay, amé poder hablar con ustedes. Los amo. Ay, nosotros también, mi vida. Siempre bienvenida. Este es el cuarto. Muy ¿cómo? Bien. Sí. Siempre bienvenida aquí. Ay, gracias. Bueno, en algún momento los vuelvo a llamar. Besos. Los llamo de nuevo. Adiós. Gracias. Chao, mi amor. Un día hacemos una pijamada acá en la radio y se vienen el Padres con Chicos. Es verdad. Ah, me gusta. Con autorización. Puede salir ese plancito. Gracias. Besos, Lau. Un beso. Chao, un amor. Beso, mi amor. Sí, la gente que sale al aire no es porque nosotros filtramos, sino que son todos... Ay, son todos divinos. Como muy cariñosos. No sé si en otro horario de la radio... Son así de cariñosos. La gente... Porque dice que no, Pau, no son tan cariñosos, ¿verdad? Es acá en Olvídate de Todo. Porque la gente que llama generalmente Urbana Play, esto... La verdad que los oyentes de la antigua que de acá, la gente siempre ha sido un amor y ha sido como muy participativa, son graciosos. Son ocurrentes. Pero nos tocaron como los más cariñosos. No sé si para mí igual... ¿Tiene que ver con el horario? Porque a mí cuando hacía radio a la madrugada, que vos no te gusta... No, yo día, basta. Yo un día me voy a quedar con el horario María. No, ¿qué te lo le estoy pasa? Diciendo al aire. Él es que quiere que vayamos para las 6 de la mañana. Yo le dije, eres loco. No, y capaz, no, que, o sea, capaz que podemos hacer dos. ¿Dos programas? Y hacemos así. Bueno, mientras continúes conmigo, olvídate de todo y vayas. Cuando a María ya no tenga más ganas de laburar. Vas tú y haces tu madrugada. Hermoso. Yo cuando te María la no noche. Tenga. Acá estamos listos para. Y yo despido el programa diciendo: acuérdense que a las 6 de la mañana se encuentran con Dieguito. Así la gente se levanta también como era. Bueno, para no sé qué estaba contando. Que cuando tú hacías. Que la gente a la mañana y a la noche, cuando recién te despertás y cuando bajás la guardia para volver a tu casa, son momentos que la gente está mucho más sensible. Claro, es verdad. Porque a la mañana no tenés ganas de vivir, no tenés ganas de despertarte y uno va haciendo todo ahí, viste, con la poca energía que uno le queda. Claro. Y a la noche uno ya aflojó, está volviendo y, viste, son momentos que la gente está muy cariñosa. Es verdad. Bueno, ¿quién está ahora? Valeria. Hola, Valerie. Hola. ¿Cómo estás, Valeriana, mi amor? Valeriana, que los aprecias hoy. Ay, va, muy bien, Valeria. ¿Cómo estás, mi cielo? Bien, ¿ustedes cómo están? Chévere, por suerte estamos bien, esperando acá que empiece el Olvidafter de a poquito. Uy, sí, estoy esperando eso, igual para ver. Muy bien, muy bien. Contanos, Vale, ¿sos de las personas que cuentan todo o te guardas algo? No, me guardo casi todo, parece que es un problema, pero me cuesta mucho hablar, me cuesta mucho... Es como que mis amigas están, viste, constantemente y contá, y qué pasó, por qué estás así, y bueno. Soy rara, soy como un bicho raro. No, ¿por qué? Y cuando dices, tipo, me cuesta mucho hablar, no sé qué, no cuento las cosas. ¿Un poco te pesa o no? ¿O tú estás tranquila sin contar las cosas? ¿O tienes ganas de contarla pero no puedes? No me pesa, estoy como acostumbrada. Es como que armé durante los años, antes era muy expresiva. Y contaba todo, y yo me ponía re feliz, y capaz que el que estaba al frente decía, qué pelotuda, uy, perdón. No pasa nada. Y entonces como que después aprendí con el tiempo a no confiar en todo el mundo, y ya te como que después te acostumbras a cerrarte completamente. Claro, como que te fuiste cerrando de a poquito hasta que se cerró por completo esa puerta. Yo cuando le digo eso a mi psicóloga, me caga tanto a pedo, está mal, parece que está mal, Vale, parece que está mal. Cerrarse. Sí. ¿Qué culpa tiene el resto por cosas que le pasó a uno? Sí, no todo el mundo es igual. La realidad es que nadie es igual. No, obvio. El resto no tiene la culpa, pero por ahí uno es como que entiende que el otro no te va a entender como vos querés o claro, estás esperando. ay, viste, otra vez lo hiciste, o que te empiecen a dar una lección de vida, o si no quieres. No quiero eso. Igual yo siento que tiene mucho que ver también con cómo del otro lado, como que te dan el feedback, ¿no? Yo siento que con mis amigas adoptamos una práctica que nos gusta mucho, que es que cuando me vienen a contar algo, un problema o lo que sea, yo pregunto, ¿qué tipo de amiga quieres que sea en este momento? ¿Quieres que sea la amiga que te dice la verdad? ¿Quieres que sea la amiga que solo se queja contigo? ¿Quieres que sea la amiga que solo putea contigo? Claro. Yo te pregunto, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que sea en este momento? Yo, ¿sabes lo que hago? Por ejemplo, yo, cuando viene una amiga y me cuenta, escucho primero, a ver. Claro. Escucho de qué se trata y, bueno, y ahí ya me salta lo Valeria. Ya te cago a pelo, claro. Ya te doy lecciones de vida. Ah, tú haces todo eso también. Todo, ¿viste? Entonces ya saben que voy a cagar a pedo, ya saben que voy a ir una puteada, que me enojo con el ex. ¡Ay, claro, con todo! Sí, yo con todo. Ya no lo saludo mal, le doy vuelta la cara. ¡Ay, no, entonces, claro! Sí. No, una amiga tremendo. Odia, yo odio igual. Claro, te mimetizas al toque. Sí, me encarnizo enseguida y ya quiero salir a matar gente. Vengarme, y yo no soy así, pero capaz que por mi amiga lo hago. Ay, bueno, qué terrible eso, ¿no? Y bueno, vale, te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias por estar un ahí beso, del otro lado. Chiquillos, los quiero. Ahora muchas los gracias. Los ay, te quiero. Gracias, mi amor. Gracias por la buena estar onda, amigo. Gracias. Oh, gracias. Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Estoy nervioso. Muy bien. Estoy nervioso. Vamos a hacer algo. Vamos a poner una publi. Vamos a poner unas publis. Unas publis. Nos vamos acomodando y en instantes vamos a empezar a hablar con los oyentes acá en el Olvida. Te los empezamos a hacer me subir. Me parece perfecto. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Los teníamos esperando en la calle? No. Adentro. Están abajo. Se estaban todos cagando de frío. No. Somos lo peor. Amigos, no. Somos un desastre. ¿Te puedo creer con este frío? ¿Tenemos afuera? No. Ah, están adentro acá del estudio. Perfecto. Amiguitos, arrancamos. Quédense con nosotros. Esto es Olvídate de Todo. Besitos. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. Si tu celu es Movistar, podés contratar Movistar Fibra con 300 megas de velocidad a solo 19.000 pesos por mes con el primer mes gratis. Aprovechala para jugar sin lag ni microcortes, disfrutar la misma velocidad de subida que de bajada y tener todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo. Movistar Fibra es para todo lo que te gusta. Movistar. Válido del 20 del 5 del 2025 al 12 del 6 del 2025. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info consultar en movistar.com.ar para legales, para internet, para fibra. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. @ Urbana Play FM en Instagram, X, Facebook y TikTok. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Pablito, ya sé que quedamos en que te ayudaba con la mudanza, pero me voy a quedar en casa. Justo me doblé el tobillo, creo que tengo un esguince, no puedo ni caminar. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Asociate a Medife y encontrá el mejor plan para vos al mejor precio. 0810-122-0400. Medife, cobertura médica. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidades de medicina prepaga. RNMP número 1199/15. www.sssalud.gov.ar. Hola, amigueros, ¿cómo les va? Quiero que pasen lista, porque si alguno de los que me sacó la posibilidad de ir no fue quiero sangre, vendetta. Olvídate de todo. Tarde. Depende para qué. Super mayorista vital. Super viernes vital con Mercado Pago. Este viernes 30 de mayo, aprovecha un 10% de descuento en toda tu compra pagando con el QR de Mercado Pago, con todos los medios de pago. Además, sin tope de reintegro. Vení a Vital y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Aplican exclusiones. Ver legales en www.vital.com.ar/promociones. Faltan solo 12 días para el estreno del año. BBVA presenta... El fenómeno que marcó generaciones. La historia de Sylvester Stallone ahora cobra vida en el teatro. Nico Vázquez es... ¡Rocky! Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. No es solo una pelea, es una historia de amor y de no rendirse nunca. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Favoritas por aquí, matucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Estamos, amigos, en 9 de la noche, 13 minutos, estamos en Urbana Play 104.3. ¿Puede empezar a caer la gente, por favor, sí, al claro, aire? Sí, claro, por favor, se los pido. Por favor, vengan, pasen de a uno, pasen de a uno, pasen. No tengan pasen vergüenza. Pa acá, pasen para acá, porque no para eso vinimos. No tengan vergüenza. Si quieren, empezamos a bajar las luces. Ven, véngase, claro que sí. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, pero no solo estoy muy bien, estoy emocionado. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy Dante. Sí, bienvenido, Dante. Bueno, nada, venimos desde Canning, que justamente nos preguntaban, ¿van a venir de Canning? Re de lejos vinieron. Sí, re vamos a venir de Canning. Vení. Los que se comprometen vienen. Hola, amor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sentado? ¿Nombre? Melisa. Melisa, hermosa Melisa. Pasa adelante, Melisa. Sí, hola, dijimos, amor, ¿cómo andas? Pará, ayer le dijimos a todos que vengan todos videteados. No, pará, pará. Lo dijiste vos, Ani. Pero no se lo puedes decir en persona. Bueno, lo peor es que los que estamos sucios somos nosotros hoy. Claro, bienvenida. ¡Hula, de los pelos! Los rulos. Sí, fue la de los pelos. Bailarina profesional. De tango. Gracias, sí. Ponele, ¿no? Estamos en el peor lugar. Acá está calentito, ¿eh? Venga, para acá. Muy bien. Quédense por ahí. Parece que estamos como en el colegio. Parece que es un espectáculo de stand-up. Ya va, epa. ¿Vieron qué lindo que es el estudio? Ay, sí, hermoso. Me encanta, me encanta. Súper lindo, hermoso. Pueden revolcarse en el piso. Es un escenario. Pueden vivir. Entra más gente al baile. Sí, claro que sí. Venga para acá, venga para acá. ¿Cómo estás? Venga para acá, que si no, no hay luz. Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bienvenido. Venga para el medio. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? ¡No! ¿Otra vez? Chicos. ¿Besitos? Para. Atención. ¿Cómo andan? Mirá quién es. A ver, decilo. Evi, ¿cómo la seré? ¡El cubano! ¡Ay, bien! Yo me lo imaginaba más cubano. Ah, bueno, son muchos años también. Sí, está ya, acá, ¿qué, boludo. ¿Qué es ser más cubano? Dentro del mito. Dentro, cubano, no sé, como que lo vestido de otra manera, más lino, más. Ya está reportero. Vestido de flores te imaginaba, sí, no, sí, sí, camisa tropical y. Sí, sí, sí. Me lo imaginé tipo de un. Walter, mirá quién es. Pará, decí. ¿Cómo lo hacer? Evi, muy bien. Porque viste que Walter te pone Evi, muy bien. Vení, Evi. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Franco, un gusto. ¿Qué haces, loco? Todo bien. Bienvenido. ¿De dónde? Franco, ¿tú eres músico? Yo soy músico. ¿Políglota? Ese. Muy bien. Ese mismo, claro que sí. El que vive por acá. Exactamente. Ah, el que habla muchos idiomas, no te puedo creer. Muy bien. Claro que sí, obvio. Siéntese por acá donde tengas. ¿Tenemos más gente por acá? Sí, y acá, bienvenidos, Ani. Bienvenidos todos. ¿Qué? Ani, acá ¿qué pasa? Había gente atrás tuya. Pero yo los saludé a todos, mi ¿en cielo? ¿Serio? Claro, hola. Bienvenidos, ¿cómo están? Estoy un placer. ¿Cómo están? Chicos, qué lindo tenerlos en el estudio. Primero, de verdad, gracias a todos por tomarse un ratito, por venir con este frío, lo sabemos. Sí, siéntese. ¿Cómo te llamás vos? Antonio. Antonio. Un genio, Antonio. Vino con un piluso. Le mando mensaje, la abstinencia que tengo del after. ¡Ah, muy bien! Gente que quiere joda, muy bien. Estamos perfectos. ¿Y por acá cómo se llaman ustedes? A ver. Karina. Karina. Acá Nahuel. Muy bien. Hola, Nahuel. ¿Todo bien? Todo tranqui. ¿Vos? Este es otro Nahuel. Tenemos muchos Nahuels. Muy bien. Sofi y Flor. Bueno. Perfecto. Bienvenidísimo, amigos. Vamos a hacer algo. Vamos a poner publi. Nos vamos a acomodar. ¿Estamos bien? Vamos a hablar un ratito más. ¿Cómo los trataba la semana? ¿Estuvo bien la semana, más o menos? Full de laburo a pleno. Más allá del frío, todo bien, lo llevamos bien. ¿Y viniste medio en pelota, boludo, si tenés frío? Igual me gusta estar bastante en pelota. Dice, en frío y vino en remerita. Sí, sí, sí, está tipo... Y bueno. Un buzo acá. Ah, mirá, es peludo. El hombre no, viene con coso. Viene con buzo incluido. Viene con buzo incluido. Ah, vale. Ahí está, muy bien, amiguitos. ¿Y usted cómo están? ¿Muy bien desde Canning? Sí, perfecto, hermoso. Perfecto, bueno, ¿qué? Vinieron todos. Venga, yo las pongo. Vinieron como todos, huelen perfectos todos. Huelen rico. Se pusieron la ropita más linda. ¿Quién pasó por casa antes de venir? ¿O vienen directo de laburar? De laburar. Todo el mundo. ¿Cómo? De laburar y estaba justamente en casa laburando, así que es como medio lo mismo. Medio la misma cosa. Sigue cayendo gente al baile. ¡Hola! Una hermosa bienvenida. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Mila. Hola, Mila. ¿Cómo estás? Bienvenida. Che, qué de gente. Un montón de gente, hermoso. Siento que estamos por dar un espectáculo y me da unas ganas de pasar la gorra y cobrarles. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? No sé. Sigue cayendo gente. Pasá. Venga, señor. ¿Cómo le va? Sí, tenemos regalitos. Ay, tenemos regalitos. Bueno, ella es Agus Duque, se las presentamos nuestra CM. A todas las personas que están escuchando la radio, vénganse, por favor, la a nuestro canal de YouTube. Que nos arma siempre todos los reels y todas las stories. Sí. Bueno, tenemos... Vino, el abanico está llegando temprano. Claro, porque cuando haga calor. Muy bien, pero es Urbana claro, Play. Claro, ya llegando temprano. Es que tampoco podemos regalar estufas. No podemos regalarles estufas, claro. Si no entendés, si estás escuchando la radio y no entendés porque hay gente en el programa nuestro o cosas que están pasando, vení porque hoy tenemos Olvida After. Claro. Siempre los viernes nosotros ponemos musiquita y dijimos, hoy, amigo. Igual hay una tarea, la tarea nuestra. ¿Cómo? Lo comía. Sí, si querés lo comés y si no, no. Bueno, la tarea nuestra va a ser bailar. Yo me dedico a bailar en el Olvida After, en este escenario, y siempre bailo sola. Así que hoy bailamos nosotros mientras Dieguito pone música. Igual lo que vamos a hacer es apagar las luces. Ahora vamos a ir a Publi, vamos a apagar las luces, vamos a armar, armamos bien boliche. Bien boliche. Hoy boliche. Entre todos nosotros. ¿Ok? ¿Cómo? La cervecita. Y la cervecita cuando llega la cervecita. Mira, meter acá alcohol. Y la cosa, estoy gritado. Mira, allá afuera hay cocucha y papitas, como si fuese un cumpleaños. ¿Qué pasa? Porque es que, ¿qué pasa? Nosotros, esto fue casi un contrabando de gente. Nosotros todavía no estábamos habilitados. Y dijimos, entonces dijimos, lo vamos a hacer igual. Vamos a traer a nuestra gente. Y nos dejaron. Y no nos dejaron. No nos dejan meter alcohol. Todavía. Si hubiese sido afuera, sí, pero como afuera se van a cagar de frío. Exacto. La idea es ¿ya va como? No. ¿Cómo que dice? Que pasamos de afuera, ¿no? No. ¿Qué? Tiene deliveries ahí, traen comida acá. Acá abajo, y porque es una empresa muy grande esto, todo el tiempo trayendo comida. Y porque es la hora de la cena. Pero no es solamente para nosotros, para todos. Amiguito, escúchame, me voy a quedar acá en el medio, ¿no? Así no topo a nadie, no quiero tapar a nadie. Sí. Está muy bien. ¿Hace cuánto escuchan el programa? ¿Hace cuánto escuchan el programa ustedes? Yo por lo menos desde que trabajo con las aplicaciones dos años. Son los que me acompañan, siempre se lo digo todas las tardes ahí con... Un capo total. Este tiene que, con la voz que tiene que venir a conducir acá. Tiene que venir a hacer la tercera silla, ¿no? Y bueno, si me invitan. ¿Sí me invitan por acá? Bueno, nosotros desde hace un poco más de un año los veíamos por Caseta O, vivíamos en Capital, ahí nomás del estadio de esa empresa telefónica, si no tiramos chivo. Perfecto. Y hace un año que vivimos en Canning, y como la empresa competencia de la empresa telefónica le encanta dejar guita arriba de la mesa, no tiene servicio por Canning. Es una cosa de locos. ¿Y entonces? Entonces los terminamos viendo por YouTube. Muy bien, ahí está. Muy bien, me gustó la historia, perfecto. Nos metió un problema, empezó a hablar de marcas y ahora tenemos un quilombo. Mira, tengo una pregunta. Tengo una pregunta seria para todo el mundo aquí. Yo me comprometo full cuando nosotros hacemos las 21-21 y yo de verdad cierro los ojos y respiro. ¿Alguien lo hace en serio o estamos haciendo el ridículo? ¿En serio? De verdad, sí se hace. ¿Sí? ¡Oh! ¿Sí? No pasó. Sí. Este es un momento muy épico, ¿eh? Vamos a hacer la primera 21-21. Porque van a apagar las luces, yo estoy guardando todas mis cosas. Estoy guardando la billetera. Sí. La llave del auto, el celular. En este preciso momento, amigos. ¿Qué? Son las 21:21. ¿Ok? Vamos a respirar todos juntos. Vamos a cerrar los ojos todos. Apágate las luces, papá. Por favor, que no quede nadie viéndonos a todos los demás con los ojos cerrados. Te lo pido. A ver. Vamos a respirar profundo. Una vez más. Inspiramos y mandamos el aire a la panza, ¿eh? ¿Quién se está riendo? Chicos, ya hacemos una Genki Dama de deseos. Sí, amigo. Todos juntos. Arriba, por favor, te lo pido. Qué lindo. ¿Qué queremos desear por acá? Me voy a parar a buscar deseos. Ay. No. Que vuelva el verano. Yo viajar. Viajar, perfecto. El trabajo. Trabajo, mucho trabajo para todos. Que hoy pasemos una hermosa noche. Oh, claro, sí, que así sea. Me sumo a los viajes. Viaje. Viajes también. Viaje y trabajo, por sobre todo. Por acá un viaje, deseo. Trabajo, sobre todo. Deseo, tengo muchos. Pero ahorita ya, terminar de formar mi familia. Oh, muy bien. Uy, quiero adentrar en eso. Continuamos acá. ¿En la familia de? Claro, bueno, para. Ah, rarísimo, chicos. No, ¿qué dice? No puede ser. Pará un poco en la charla. Pero si le estoy preguntando, ¿qué querés? Familia. Quiero entrar en eso. No, bueno, no, claro. ¿Vos, amigo? Yo, muy termo, que le vaya bien a Boquita en el Mundial de Clubes. No, muy bien, igual también, el deseo de cada uno. Millonario nomás. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Vos? Casa, necesitamos una casa. Ay, sí. Ayer pidieron por nosotros. Necesitan una casa. Ay, vamos a desear por esa casa, que claro así sea. Que sí. ¿Y ustedes? Un aumento salarial estaría bien. ¿De cuánto? ¿20, 30, 50? 150. ¿200 lucas? Ay, sí. ¿Vos, amiga? Sumo. Trabajamos en la empresa. Claro. Ah, muy bien. Para mí 200 lucas como mínimo. Le tienen que subir... Bueno, que se cumplan todos esos deseos, amigos. Si estás del otro lado y estás pasando por alguna situación, si estás buscando trabajo, si estás buscando casa, en este momento todos los que estamos en este estudio mandamos la energía para que eso se cumpla y para que todos puedan cumplir sus deseos. Así es, amiguitos. Quédense con nosotros. 9:23. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play en instantes. Olvidafter en Olvídate de... ¡Oh! Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @ Urbana Play FM. Polenta. Pobre el que no la probó nunca. Y yo, que tengo 15 segundos para decir toda la forma de hacer una presto pronta. 10, Pablo. Voy. Boloñesa, queso con pesto, con vegetales, con huevo frito, con salchicha, con estofado, con pollo salteado, con crema, brócoli. ¡Ah! Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Estudia licenciatura en administración. Formate para gestionar y liderar organizaciones. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. Urbana Play anuncia. Vuelve el Harlem. Sábado 11 y domingo 12 de octubre. Previo Estación Belgrano, Santa Fe Capital. Harlem Festival 2025. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Urbana Play 104.3. Estamos en X. @ Urbana Play FM. Faltan solo 12 días para el estreno del año. BBVA presenta el fenómeno que marcó generaciones. La historia de Sylvester Stallone ahora cobra vida en el teatro. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app YPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. No es solo una pelea, es una historia de amor y de no rendirse nunca. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @ Valmedia Eventos. La batería es Williard, mi batería es Williard. Dale, con ese olvidaste, dale que hoy es viernes, dale que se pica. Olvídate de todo. Radio Desconectante. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chocopople de mantequita copada. no te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigos, acá estamos. 21 horas 26 minutos. Por fin tenemos amigos en este Olvidafter. Por fin tenemos amigos. Por fin. Punto. Punto. Todos de pie. Ingresa la bandera en ceremonia. Todos de pie. Párense. Claro que sí, vamos todos a levantar. A Papacho le vamos a pedir que apague las luces del estudio. Muy bien. No, que apague todo. Bien boliche. Sí, claro. Bien boliche, bien boliche. Amigos, si los quieren, que están en casa, pueden sacar sus celulares, pueden grabar stories. Vamos a hacer algo. Si estás en tu casa, es el momento de que mandes también tu video, tu foto, te ponemos en la pantalla y eres parte de este Olvidafter. En poquito tiempo vamos a hacer uno mucho más grande. Hoy empezamos con un el próximo Olvidafter cobramos entrada. En íntimo. El próximo cobramos entrada, así que ustedes tienen la posibilidad de haber venido gratis. Gratis. 4775-6688, amigos. Y 1168-61-1043. Hace un montón de tiempo, hace como 12 años, 15 años, se hizo muy popular un video en internet que era ¿sí? Bailá como si nadie te estuviese mirando. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Cierren los ojos, ojo con el escalón, porque nosotros tenemos RT, ellos no. Claro. Que nadie muera. Y cierren los ojos, bailen, recorran el estudio. Ustedes me han visto recorrerlo, así que lo vamos a hacer todos. Sigan la Anita, están todos, sí. Desorganícense un poco más. Vamos a ponerle. Vamos a arrancar, claro, arrancamos, sí. Amigos, apagate todas las luces, Papacho, te lo pido, por favor. ¡Bienvenidos! Arrancamos. Esto es el Olvi Dafter. Sí, claro que sí. And it was all about you. 1168-61-1043. Dale. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Empezamos a bailar y estos dos ya se fueron. Son de los que huyen. Vengan para acá. A ver, la manito directa para arriba, para arriba, para arriba. Y 4775-6688. Estamos en vivo, amigos. Esto es Calvin Harris. Esto es My Way. Subí. Dale, cubano. Suéltalo, suéltalo. Urbana, te olvidaste, la quítala toda. Oh. 1168-61-1043, mi vida, manda tu mensaje, manda tu foto, tu video y sé parte de este primer Olvidaster en este nuevo estudio junto a nuestros amigos. ¡Dale! Están viendo como mezcla Dieguito en vivo, ¿no? Con que no sabía la gente que era en vivo. Es en vivo, con la música de Majo Echeverría. Estamos en vivo en directo, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Esto es Space Cowboy, Jamiroquai. ¡Dale! ¡Dale! ¡Que suene, déjalo! Próximo cortamos Cabrera y Rabiniani, dale Olvidaste. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Che, ¿qué? Siento que están todos como muy organizados atrás bailando. Desparrámense, desparrámense. Mezclense. Por el estudio, desparrámense, dale. Ahí está, baje alguno, baila acá abajo. ¡Qué loco! ¡Dale! Al final, Agus, el abanico vino bárbaro, ¿eh? Che, igual, lo que están del otro lado. 1168611043. Queremos escucharlos. No nos olvidamos de ustedes. Es verdad. Queremos escucharlos y queremos verlos. Sí. Quiero saber cómo estás viviendo el Olvidaster. Si estás en tu casa, si estás con la familia, si estás con el perro. Mándame foto, mándame video. 1168611043. Fotos como todos los viernes. Dale. Dale, Dieguito, dale. Dale. Te amo, Evío. Aguante, Uber. ¡Hola, bebé! ¡Soy una olvidaste! ¡Sí, mi reina! ¡Sí, creo que sí! Ahí estamos. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, amigos. Este es el Olvidaster, mezclando DJ Cachorro con nosotros. Muy bien. Hay mensajes de gente del otro lado. 1168611043. ¿Quién está por ahí? ¿Quién anda por ahí del otro lado? A ver, hola. Vamos, que se picó el Olvidafter. Sí, mi vida, sí. yo siento que podemos ir en cualquier momento. ¿A dónde? A animar fiestas. Sí. Siento que podemos ir a animar fiestas. Pero con todos ellos. Con sí, toda esta solo. Gente. Sí. Vamos y hacemos bautismo todos juntos. Sí, también. Les traemos a gente, entre todos. De una. Alta joda, el Olvidaster, papá. Se puso bueno. Dale. Che, ¿por qué no desfilan para adelante los que fueron? Así lo vemos. ¿Viste? No sé qué. Tipo desfile de Jordano, moviendo las cabezas. ¡No me peguen! Así, claro que sí. Estamos en vivo, amigos. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, ¿eh? Como todos los días, como todos los viernes, mientras Ani no para de bailar. Yo no puedo parar, no, tú sabes cómo es. No, tres. No se para, aquí no se para, dos, ¿eh? Dos, uno. ¡Dale! ¡Va! Aquí los quiero a todos en personaje. Esto es todo el mundo en personaje. Una bailoterapia aquí. Sí, exactamente, es eso. Aquí todo el mundo en personaje. Bien sensual. Claro. ¡Canta! A ver acá. Acá estamos en modo sensual, ¿eh? Este es tu momento, modo sensual. ¡Te parran encima! Oh, muchacho, Caracas, sí. De noche. Vamos, Choro, anímate con esa. Sí. Ay, chicos, ¿podemos terminar el Olvidafter con una canción mía? Sí. ¿Podemos? Sí. Dale, dale. Llegó el maxi de la pipa. A ver. Qué temazo, che. Hay mensajes, hay un montón de mensajes. 1168611043. ¿Quién está por ahí? Hola. A ver. Hello. Qué lindo lo olvidaste. Qué ganas de estar ahí. Sí. Dale, Poggi, rompela toda. Aquí le quiero mandar un beso a toda la gente del chat que está conectada, disfrutando junto a nosotros. Los queremos mucho. Y gracias por la buena onda, amigos. Siempre, dale. Sí, sí, sí. Dale. Yo no sé si están preparados para la canción ¿Para que qué? Viene. Yo no sé si están preparados para la canción que viene. A ver. No sé si están preparados. ¿Estamos listos o no? 3, 2, 1. A ver. ¡Oh! Epa. ¡Oh! Epa. Sí. Sí. ¡Vamos! Esto es Love Tonight en Urbana Play 104.3. Trajimos oyentes al estudio, se nos descontrola, ¿eh? No se va el piso para abajo, no, ni en pedo. Aguanta mucha más gente. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Dale, Dieguito. Ah, como bailan ahí. Hola, chicas, venga acá conmigo. Venga las dos. Esto. ¿Cómo dice? Ahí explota, ¿eh? Hola. Oh, aquí escuchando esta cuerda de loco. Lo sí. quiero. Dale, dale, dale, dale, dale. Nico, ponemos un chamamé, dale. Queremos mensajes de ustedes. Sacate la semana encima, ¿eh? 11-6571-6141. Esto es Shows haciendo Love Tonight. Lloroni, Diego Poggi, tonight. Vamos, vamos. Vamos, chicos, que viernes. Este es gratis, el próximo lo cobramos. Para, igual los que vinieron les hacemos precio, ¿eh? Claro, los que vinieron les hacemos son, precio. Son socios fundadores. Se cobra la salida igual. Bueno, tampoco. Temazo. Vamos. ¿Cómo dice? One more and more. Este se baila furioso, ¿eh? Free from desire. ¡Qué temón, pollo! ¿Qué tal, Olvidators? ¿Cómo va? Yo no soy de contar mucho, pero si me preguntas, te cuento, pero hasta el más profundo de mi secreto. Pero me tenés que ir preguntando, yo solo no largo una sola boca. ¡Dale, queremos! ¿Cómo dice? ¡Amor, amor! Qué bueno el Olvidafter, yo quiero estar ahí. Qué bueno el Olvidafter, yo quiero estar ahí. Qué bueno el Olvidafter, yo quiero estar ahí. Qué bueno el Olvidafter, yo quiero estar ahí. ¡Sí! Me sigue asombrando, perdón que baje la música, me sigue asombrando que cualquier boludez que hagamos, se la suman. Gente se recopa, los boludo. Amo con todo mi ser. Impresionante, ¿vale? ¡Dale! Che, queremos fotos igual del otro lado. 11-6861-1043, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, manda tu foto, manda tu video. Es un momento. Dale. Música en Urbana Play, dale que es viernes. ¡Dale! ¡Se le abre la puerta! ¡Al fin de semana! ¡Qué lindo todo! Hipnotizado con la chica de Rulo. ¡A Olvidafter. Vamos. ¿Para cuándo el Olvidafter masivo en algún boliche? Se viene, se viene, se viene. Ya vamos a cortar Ravignani. Esto es Dua Lipa, esto es Don't Start Now. Poquito de música disco, amigos. Esto es Dua Lipa, esto es un remix de Purple Disco Machine, Don't Vamos. Start Now. Cuando exploten los quiero dándolo todo, ¿eh? Viene Dua Lipa, ¿eh? Cuando exploten los quiero dándolo todo. Viene Dua Lipa a la Argentina, amigos. Viene el 7 y 8 de noviembre en River. Y ya estamos por ahí hablando en español. Apágame todo, papacho. Apaga todo, apaga todo, apaga todo. Se hace rondita, se hace rondita, claro. Desparrámense acá abajo también. Quiero quilombo acá arriba, dale, por todos lados. Se pone nervioso, Dieguito. If you don't wanna see me, Infinity. Esa. Infinity. Esa. Dale, Pochi, que se pique. Báilalo, Poggi, báilalo, Poggi, báilalo, Poggi, báilalo, Poggi. ¿Cómo dice? Don't show up, don't come out, don't start caring about me now, hey, walk away. You know how, don't start caring about me now. Dale. Don't show up, don't show up, don't come out. Un grito, un grito, dale, dale, dale. Yeah. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, bailenos. Que está mezclando, Dieguito. Para. ¿Están cansados? Primero muerto que bañado en sangre. Full, un pulmo que lo repita. Primero muerto que bañado en sangre. ¿Estamos todos bien? Acá tenemos una bailarina. Sí, claro. Vamos a hacer algo. Como tenemos una bailarina, vos en el medio, te tienen que seguir todos. Claro, dale. Te tienen que seguir todos. Yo te sigo, yo me pongo ahí está. Tuyo. Vamos, amigos. Vamos. Vamos a ver qué inventamos. Dale. Sos la bailarina y tenés que hacer todo. Dale, uno, dos, tres, dale, ¿eh? Dale. Hermoso, chicos. You're ready to go. Que viene, dale, dale, que llegue el fin de semana. 3, 2, 1. durante la noche, por favor. Dale, dale, dale, que acá te envía Jesús de la Ferrere todas sus bendiciones para amén. Todos y todas. ¡Vamos! ¡Amén! ¡Bendito por Jesús de la Ferrere! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Dieguito, dale! ¡Dale, Dieguito, dale! ¿Cómo está el control, eh? ¿Cómo está el control? Ay, pero por Dios, qué sed que me está dando de la peligrosa, Polly. Sed, sed de la mala, sed de la peligrosa, ¿eh? Después de aquí es como, ¡ay! ¡Ay! ¡Sí! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, amigo? Ready to go. Sí. Tengo una alegría que somos una bocha. Somos un montón, amigos. Somos una bocha. Estamos muy contentos. Sí. Últimos gritos de la noche, vamos, vamos. Quiero escuchar esos gritos de las chicas solteras y los chicos solteros. Sí. ¡Epa! Últimos eso. Mensajes de la noche, 1168611043, amigos. Manda tu mensaje. Dale, que se prendió los disum. Vale, cachorrito. Qué quilombo que había ahí atrás. ¡Oh! No puedo creer el lindo quilombito que se armó ahí, ¿eh? En la sí. próxima, cortamos Rabiñani Cabrera. Sí, claro. Dale. Ahí viene. Viste, ya no estoy más sola. Un calor. Un calor, mis amigos, se empezó a hacer aquí adentro. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Se desnuda, Diego Poggi, se desnuda. Hola, soy la Vía. Aguante el olvidaste. Me estoy volviendo loco y en este frío ya soy un fuego. Ya apareceré para bailar los prohibidos, malditos humanos. ¿Qué dijiste? Sabía. Estamos literalmente tirando la casa por la ventana. Claro que sí. Che, últimos mensajes, amigos. A ver quién está por ahí. Acá está. A ver, últimos mensajes. A ver qué dice la gente. Hola. ¡Ey! Necesito la lista de Poggi, ¿eh? ¡Vamos! Acá con mi hija Tenita bailando a fondo. Todo el mundo bailando. Epa, esta canción es mía, así que yo quiero que la canten, que la bailen, que la griten conmigo, ¿ok? Vamos, vamos, vamos, vamos. Esto se llama el beat. Esta, Dani. Dale. Hoy en la de Ani. Claro, se llama El Beat. No, es Anaís Castro, El Beat. Che, ya nos tenemos que ir de a poquitito. ¡Ya vamos! ¡Ay! ¡Ani! ¡No! ¡No! ¡La policía, no! Les queremos agradecer. ¿Se puede bajar un poquito el volumen acá de los gritos de fondo de toda la gente? El quilombo, ahí está. Amigos, les agradecemos a cada uno de ustedes. Gracias por venir un ratito. Gracias por la buena onda. Todos un aplauso para ustedes. Estaban exigiendo por acá alcohol. Alcohol, faltó el alcohol. No. No. ¿Cómo que no? ¿Acá ver? Sí, falta el aperol en la mano. Falta el aperol. Ya lo vamos a traer, gracias. Un whiskycito. Un whiskycito. Barra libre. Claro. Gracias, chicos. Saludo al chat, que estamos ahí todas las noches. Oh, es verdad. Parece un sueño esto. Ay, mi cielo. Ah, ¿hiciste un sticker? El sticker, el de... Gracias, amor. Gracias. After con toda la people. Más olvidé after con toda la people. Absolutamente, gracias por todo. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes, sonora por ustedes. Por favor, gracias. Dale, me encanta. Para mí tenemos que cerrar tipo con una canción, onda... ¿Qué? No, mentira, es un chiste. Chao, amigos, los queremos. Gracias a todo el equipo. Se quedan ahora con Nacho Sachi. Perdón que no nombramos al equipo, espera un segundo. ¿Está escrito por algún lado? Está acá, estamos aquí en Villanustra en la producción de este programa. Está Male Noel en la producción también. Está Power Tuke en los controles. Está también Walter Rojas con nosotros aquí presente. Está Agus Duque en las redes sociales. Pau Cuitiño en la técnica. Y todos nuestros amigos. ¿Quién más falta? A ver. Así es. El Tano en el control central también. Fede Totem estuvo con nosotros. Nuestro Switcher Master. Nuestro Dire estuvo ahí Fermín. Estuvo Mateo Martínez en el Graf. Y también Lauti Castillo, como siempre. Papacho en la iluminación. Y Flor Cambre en la Flor producción. Flor Cambre, los amamos. Tu mejor amigo de la noche. Anaís Castro. Diego Poggi. Y gracias. Y todos ustedes. ¡Sí! Esto fue Lo Olvidaste. Hasta el lunes. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar, duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. BBVA.